$10 was this. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. $10 was this. Very serious. Radical Sonoro, todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Calme mi ansiedad. Supone sacrificio salir a buscarla y cada día cuesta un poco más. Busca, busca, nunca hallas nada. Una droga puede calmar tu ansiedad. Busca, nunca hallas nada. Una droga puede calmar tu ansiedad. Supone sacrificio salir a buscarla y cada día cuesta un poco más. Y busco, buscas, nunca hallas nada. Una droga puede calmar tu ansiedad. Busca, nunca hallas nada. Una droga puede calmar tu ansiedad. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, episodio 74 de Radical Sonoro en directo. Una droga puede calmar tu puede calmar tu ansiedad. Ayer no pudimos, la semana pasada, no pudimos hacer el programa que teníamos previsto, pues teníamos un programón con los ilegales Cráneo y Hannibal. Por razones laborales no pudimos salir en el aire en directo la semana pasada, por lo tanto ese programa está pendiente. Estaremos avisando por nuestras redes sociales cuando podremos hacerlo y con ganas nos quedamos. Ese era un programón como el de hoy. El de hoy va a estar muy muy bueno. Estaremos desde las 8 hasta las 10:30 de la noche, hora española, en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y a través de la página 7rockradio.com. Y el menú de esta noche es el siguiente. Dentro de nada estaremos hablando con la banda Macha Muerta, una banda que nos llega desde Valparaíso, Chile, y que están iniciando su gira, pues, su primera gira europea en España hoy. Hoy estarán tocando aquí en Madrid, así que estaremos hablando vía telefónica en breve con su vocalista, con el vocalista de esta banda chilena llamado Abraham. Y estaremos hablando, pues, de la banda, no, una banda que no es conocida en España, pero que se han atrevido a pasar el charco. Después estaremos hablando con Residente, con Sebastián Fernando, de la banda Residentes. Estaremos hablando con una banda de Uruguay que se llama No Te Va a Gustar, que también están promocionando su nuevo trabajo y que estarán girando. Y cerraremos esta noche con los Cantoná, que también nos están presentando su último EP. Nosotros hoy hemos iniciado con Caos Etílico. Es un grupo que se fundó en Salvatierra, País Vasco, en el año 95. Estuvieron tocando hasta el año 2000. Se separaron y se volvieron a juntar en el 2012. O sea que están activos después de una separación. Y como dije, nos llegaban de Salvatierra a La Habana, el País Vasco. Y este grupo, que se separó, como dije, en el 2000, tras discrepancias internas entre los miembros de la banda, tres de sus integrantes, Aguayo la guitarra, Fonta en el bajo y Aguayico en la guitarra, formaron después Caótico. Figor, que era la voz, y que para la batería, formaron después la banda La Caza. Bueno, de Figor inició una carrera en solitario con el grupo, con su grupo, y bueno, Caos Etílico volvieron en este 2022 con el cantante, reactivó su banda y están en una gira. Y bueno, su discografía, en el 98 sacaron su primer disco llamado No Hay Agua, y el segundo disco lo sacaron en el año 2000, llamado Por Supuestón, y esos fueron los dos trabajos que no han dejado. Eran los Caos Etílico, que bueno, banda mítica del punk rock. Bueno, esto que nos llega es nuevo. Ellos son Macha Muerta, que es esta banda que vamos a estar entrevistando en breve, y el tema que va a sonar se llama Olvidarme del Ayer, que acaba de salir hace nadita. Ellos son, como dije, Macha Muerta, Olvidarme del Ayer. Esta banda, como dije, que está, como dije, están iniciando gira europea. Así que pendiente de esta banda, que vamos a entender esto con ellos en breve, en breve. Están celebrando 25 años, o sea, que se dice rápido. Ellos son Macha Muerta, Olvidarme del Ayer. Es el tema que va a sonar aquí en directo. Y los recuerdos pasados ya pasados estarán. Radical Sonoro. Sonoro. Olvidaste los cientos de promesas que has hecho. Olvidaste que mi puerto por tu culpa está muriendo. Olvidaste que las manos furiosas son las manos más honrosas que te pueden derrocar. Has mentido y seguirás engañando. Has robado y seguirás estafando. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, en tu programa Radical Sonoro, y tenemos al teléfono a Abraham. Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo van? Bien, haciendo pruebas de sonido ya, para dejar los equipos ahí ya más o menos calibrados. Bueno, hemos escuchado un temazo, ese temazo que habíamos escuchado, que acaba de salir hace poco, Olvidarme del Ayer, un temazo de Macha Muerta. Uh-huh. Pero cuéntanos un poco de Macha Muerta. La gente que está escuchándonos no conoce la banda, es la primera vez que cruzáis el charco para llegar a España, y cuéntanos un poco de dónde viene la banda, cuándo se fundó la banda, todo un poquillo de una breve reseña histórica. Por supuesto, un resumen. Somos de Valparaíso, una ciudad porteña antifascista allá en Chile. Y Macha Muerta nace en el año 1996, el que habla, y otro integrante que ya no está, fundamos la banda, en el sentido que Macha es un molusco muy popular en Chile y en Valparaíso, en las playas, y se come. Después llegó la marea roja y se contaminó todo. Entonces buscamos nombre que fuera que nos caracterizara, que dijeran, Macha de Valparaíso y Muerta por la contaminación. De ahí parte el nombre. Y ahí hemos estado siempre creando y buscando espacio, y ya no nos dimos cuenta que llevamos 25 años sin parar. 25 años, ¿no? Sí, hemos estado en varios eventos grandes, y ahora obviamente cruzamos charco para el continente y ver cómo es. ¿Qué tanto lo que dicen? Bueno, aquí hay buena escena. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha banda, mucha escena, mucho concierto. Y bueno, hablando de concierto, ustedes se presentan hoy, es el inicio de esta gira europea, o esta gira española, junto a la gente de Roll Out, que estarán tocando hoy en la sala Worldizer, en la calle de las Tres Cruces, número 12, en Gran Vía. Si no estás escuchando, pues a partir de las 21 horas, 9 de la noche, por 7 euros y 10 euros con CD, estarán tocándolo desde Valparaíso por primera vez en España nuestros amigos de Macha Muerta, y junto a ellos los madrileños de Roll Out. Oye, que están presentando también su trabajo Desconfía, o sea, que también están ahí presentando álbum las dos bandas. ¿Cuántos trabajos tenéis ya editados? Llevamos 5 trabajos editados, 5 discos, con este último, más 2 compilados sudamericanos. ¿Y este último disco cómo se llama? ¿Cómo lo habéis puesto este nuevo trabajo? Este disco se llama Sangre Nueva para Nuestras Viejas Derrotas. Es un poco largo, pero tiene un significado. Es un poco largo, pero pega en el corazón, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, Sangre Nueva porque... Macha Muerta siempre se ha caracterizado por ser 4, 5, 2 guitarras y lo típico, el bajo, batería y voz. Y ahora desde hace un año y medio atrás estamos con vientos, con 2 saxos, un saxo tenor, un saxo alto y una trompeta. Entonces la Sangre Nueva porque son muchachos nuevos, y la vieja, las viejas derrotas, es porque es más antiguo. Porque generalmente estamos peleando las derrotas para ser airoso. Oye, Abraham, cuéntanos un poquito cómo va a ser esta gira. ¿Dónde vais a tocar? ¿Dónde vais a ir? Y a la gente que nos está escuchando, ¿dónde a partir de hoy en Madrid, que a partir de esta 9 de la noche en la sala Woodlights en Madrid, estarán tocando junto, como dije antes, con Roll Out? ¿Cómo va a ser la gira de Macha Muerta por aquí? Mira, bueno, como tú lo acabas de mencionar, partimos hoy día en Burlisa. Mañana estamos en Móstoles, que se llama Asociación de Músicos de Móstoles. Correcto. Creo que es así. Sí, sí, así es. Así ajá. Es. Ahí. Y de ahí el sábado partimos a Bilbao. No me sé los nombres porque es como. Como catalán, ¿puede ser? Puede ser, sí. Sí, la ciudad es. Pero es Bilbao, o sea, Bilbao y Euskadi. No sé el nombre. Pero ¿cuántas fechas tenéis por aquí? ¿Cuántas fechas vais a hacer? Acá tenemos 4 en Madrid. ¿En Madrid 4? O sea, tenemos sí, 4 chances para ver a Mancha Muerta, ¿no? Sí, y ahí partimos a Barcelona en estos días. El domingo ya partimos a Barcelona para estar jueves, viernes y sábado también allá en Barcelona. Después nos trasladamos a Francia, que es Marsella, unos pueblitos que están cerca de Gijón, Valence y Saul, Sainz, una cosa así. Cruzamos nuevamente para Alemania, que ahí estamos más copados en fecha, prácticamente toda la semana, así que ahí va a estar. Sí, ¿sabe? A ver de qué estamos hechos. ¿Sabes que en Alemania hay algo llamativo? Que el ska punk es un género que al alemán le gusta mucho, se mueve mucho por ahí. Sí. Es algo súper llamativo eso. O sea, aquí no tanto, bueno, sí hay banda, pero se mueve mucho en Alemania, se mueve muchísimo esto del ska punk, ¿no? O sea, es un estilo que la gente mueve. Oye, sí, ahora, ese tema que pusimos, Olvidarme desde el ayer, es un tema del nuevo trabajo, ¿verdad? Del nuevo trabajo y con video, salió con el single más el video, hace poquito lo estrenamos también. Bueno, mira, estamos hablando con Mancha Muerta, esta banda de Valparaíso, Chile, y estamos conversando con Abraham, que es el vocalista de esta banda chilena que inicia hoy su gira española, su gira europea, por primera vez pasando el charco y atreviéndose a pasar el charco. Oye, ¿cómo ha sido esto del COVID en Chile con la banda y esto? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo no podido llevarlo? Mira, al principio nos costó acostumbrarnos porque como somos una banda, como te explicaba, súper inquieta y tocamos mucho, ensayamos mucho, no nos pudimos acoplar, así que como todo el sistema de repente se puede corromper un poco, ahí nos tenían prisioneros encerrados en nuestras propias casas, pero nos daban unos permisos, así que esos permisos los aprovechamos de truquear claro. para poder ensayar. Claro, claro. Sí, si no, nos íbamos a ver. No. Pero lo pudimos, o sea, se logró. ¿Y cómo ha sido cómo salió la iniciativa de hacer la gira en Europa? ¿Cómo salió esto de vamos a atrevernos a salir a Europa? Porque mira, pocas bandas de Latinoamérica se atreven, ¿no? Diferentes razones, ¿no? Circunstancias diferentes de cada una de las bandas. Pero es un mérito salir de Sudamérica a Europa, ¿no? Sí. Tengo un amigo, esto lo venimos esperando hace muchos años atrás, hace 3, si no 4 años atrás. Y un amigo que es chileno, que está lleva muchos años acá, que también es punk, y Lalo. Empezamos con él este proyecto, entre comillas, él haciendo los contactos y tiene harta movida acá con las bandas. Y ahí empezamos a abrir puertas y aparte que nosotros somos trabajadores todos, entonces juntamos, allá no sé si ustedes saben que por ejemplo nosotros para nuestra vejez de nuestro sueldo nos quitan un porcentaje de nuestro dinero. Sí, igual que aquí. Sí. Que se llama AFP, que por algo estamos todos luchando contra que se acabe ese sistema corrupto, ¿no? Que es una plata que exactamente, que te la quitan y tú no la puedes sacar. Y después tú terminas con una pensión de mierda. Y la vejez allá en Chile está complicadísimo, muy complicado porque no hacen nada. Te puedes juntar millones de pesos, pero te pasan unas migajas de tu sueldo que prácticamente no hacen nada. Entonces, estos gobiernos que estuvimos en Chile, llegó la revuelta social y para a minorizar la agua, soltaron un porcentaje de la AFP. Y eso nosotros, como trabajadores, yo soy soldador, y mi otro compañero también tiene su otro oficio. Juntamos esa plata y le hicimos listo, esta es la oportunidad, esta plata no la teníamos contabilizada, así que para solventarnos lo que ahora estamos acá. Y ahí obviamente con haciendo rifas, tocatas, ventas de poleras, ventas de discos, hemos generado recursos para podernos movernos y solventar un poco esta aventura. Bueno, sois una banda totalmente autogestionada, entonces. Por supuesto, sí, totalmente autogestionada, como son prácticamente la mayoría de las cosas nosotros. Bueno, mira, eso también más mérito todavía para pasar el charco. Bueno, Abraham, la última pregunta es, cuéntanos una anécdota de Machamuerta ensayando, grabando un disco o un concierto. Cuéntanos algo así que te llegue de forma flash a tu mente y que recuerdes, no sé, algo divertido, algo que te haya pasado, algo que haya pasado a la banda, no sé, algo que diga, uy, esto me pasó en tal sitio, tocando, no sé, en Santiago de Chile, o en Valparaíso, o en donde sea. Sí, Valparaíso, me recuerdo, bueno, muchos años atrás, yo era un poco más joven, ahora ya estoy más viejito ya. El escenario era muy, estaba muy pegado al techo, ya era muy alto y prácticamente nosotros, yo no soy muy, tengo una estatura mediana y yo que soy más o menos bajo, estaba a unos centímetros del techo. Y como soy bastante hiperkinético, salto, me muevo para allá. Al segundo tema nunca calculé de que el techo me quedaba cerca. Y mando un salto hacia arriba para... Y ¡pah! Me pego en toda una punta de un muro de una pared y empieza a correr la sangre, po. Y la gente, en vez de... Me empieza a sentir mal, como marearme. Y en vez de parar el show, no, era como más adrenalítico todavía. Que el vocalista estuviera sangrando. Después terminé de tocar, me tuve que ir a la asistencia, al hospital y con punto. Joder, pues fue un buen golpe, ¿eh? Sí, fue un buen golpe, más con la adrenalina, yo no lo sentí, pero sí la sangre. Pero fíjate que fue un golpazo, entonces duro, ¿eh? Sí, sí, es un chichón que te lo encargo. Bueno, pero esos son gases en el oficio al final, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo que estamos hablando con los amigos de Machamuerta que hoy inician su gira por primera vez en España desde Valparaíso, Chile, hoy en la sala Worldizer en 21 horas. Y bueno, Abraham, te dejo porque seguramente estáis a punto de iniciar concierto y queréis finiquitar lo que tenéis que finiquitar. Y te agradezco este pequeño espacio. Me hubiera gustado que estuvieras aquí en los micrófonos de la radio, pero bueno, no se puede. Pero te agradezco el tiempo. No, gracias a ti, gracias a la radio y nada, que la gente se anime, que hoy día es un buen día para escuchar Escapón y junto con los Red Loud también la banda, pero que suena cañón, sí, así sí, que son buenos, son buenos. A no, todos no los chilenos que están acá residentes, que han escrito que vienen, vengan en masa, que hay una banda porteña está acá en Madrid. Chi, le, Riva, Chile. Bueno, viejo. No. Un abrazo. Un abrazo a los hermanos de la banda. Cuídense, muchas gracias. Cuídense y a partirla, a reventarla ahí, ¿eh? A reventarla. Vale, muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo, sí, hermano. Eso vamos a hacer. Un abrazo. Hermano, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno, era hora de Machamuerta desde Valparaíso, en Chile, aquí desde la sala Worldizer, que va a tocar hoy, junto a Rollo, en directo, presentando su trabajo. Bueno, vamos a escuchar un tema de ellos, de ese nuevo trabajo, se llama Sicko Strummer, y volvemos en directo para el siguiente entrevistado, que es el señor Fernando de Reincidentes. Aceleradas, que no puede. escuchas Radical Sonoro. Buenas, acá el Gordo Pablo de la banda Catalepsia, desde la República Separatista de Villa Adelina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que esté ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Buena gente, soy el Cosa de los Macarras. Saludo a todos los radicales que escucháis este programa tan bueno, Radical Sonoro. Os lo aconsejo a todos. Lo que sí que os aconsejo es que no escuchéis la tele, por favor. La tele no ponen, laquillo, porque no saben lo que dicen. Cada día dicen una cosa y cada día dice otra. Escuchad música, música y música. Radical Sonoro. Venga, radicales, dadle caña. Bueno, seguimos en directo. Lo que sonaba era el tema Los Hijos, bueno, un tema de Reincidente que lo tenemos al teléfono ya. Los Hijos de la Calle, un temazo de esta banda Reincidente, unos veteranos del punk rock español, y tenemos al teléfono a Fernando. Fernando. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, tío? Aquí estamos. Aquí estamos. Todo bien. Bueno, muy bien. Y hace calor ya, ¿no? Sí, ya empieza a hacer un poquito. La verdad es que ha estado lloviendo sí ahora, lloviendo no, lloviendo sí, lloviendo no, y ahora ya parece que ya empezó el verano. El deseado para algunos, Sí, pues sí, la verdad que sí. Oye, Fernando, ¿cómo van? ¿Qué estáis haciendo ahora con un residente? ¿Qué es lo nuevo que hay por ahí pendiente? Tocar, tocar que ya en 2 años no se ha tocado mucho y, o casi nada. Y este año parece que ya se están por fin abriendo todo y cerrando conciertos, que es de lo que se trata, de empezar a trabajar con cierta normalidad ya, ¿no? Porque, bueno, pues tampoco se iba a aguantar mucho más. Sí, sí, sí, tener una fecha de caducidad, ¿no? Como dicen. Sí, yo creo que 2 años a cualquier banda le, que sobre todo a gente que vivimos de esto, a los técnicos, a los músicos, pues sinceramente no se hace polvo. Entonces, bueno, ahora se ha tratado de tocar, de ir presentando nuestro nuevo repertorio. Nosotros no es verdad que no hemos dejado tampoco de crear, sí es verdad que en forma de single, más que en forma de larga duración, pero no hemos dejado de crear y seguimos también componiendo para nuevos trabajos que vendrán en el futuro. Pero ahora lo que más centrado estamos es en tocar, en empezar a trabajar. ¿Y habéis grabado algo nuevo o todavía estáis en proceso de grabar? Estamos en proceso todavía. Todavía estamos en proceso, no podemos decir todavía nada. Pero estamos en proceso. Ahí, ya te digo, salió en la pandemia, salieron lo que acaba de sonar con Capitán Cobarde, salió con Rosalén también un disco, salió también con Cuchi Romero una canción y ahora pues estamos grabando más cositas. A ver cuándo las sacamos, pero haremos el momento. Yo imagino que después de verano, así, porque, bueno, ahora vamos a aprovechar que la primavera y el verano parece que se van a dar bien y vamos a intentar hacer toda la carretera posible, ¿no? Esa gira que, bueno, la carretera que vais a hacer ahora, ¿van a ser en formato acústico o ya van eléctrico? No, ya va en formato eléctrico entero, va en formato normal. O sea, como tiene que ser. El formato acústico era cuando los aforos eran reducidos. Sí, sí, claro. Que una vez que eso se quita, ya está. Ya. Hay ganas, ¿eh? Joder. ¿Cuánto llevamos? 4. Sí. Entre ellos el Viña Rock y, bueno, está muy bien. Bueno, de hecho, tocáis pasado mañana en Pedrera, en Sevilla, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. En el Baba Rock. Después el 13 de mayo tocáis en Murcia. Después vais a La Rioja el día 21. En otro, en el Ceparrock. A partir de ahora parece que la cosa se mueve de verdad y nosotros pues encantados y contentos de que... Se anima. Es lo que tú decías, ¿no? El músico necesita esto, es que no hay otra. Sí, nosotros vivimos, somos carne de escenario, ¿no? O sea, es lo que nos hace realmente sentirnos músicos. Obviamente, por supuesto, también componer canciones, ensayar, grabar discos, pero como la sensación de subirte al escenario no es ninguna. Estamos hablando con Fernando de Residentes. Yo no le he preguntado, no hace falta preguntar la historia de Residentes porque, bueno, la historia es ya extensa. Es muy larga, sí, bueno. Sí. El que quiera saber que se mete Wikipedia. Y nada, que vaya viendo cómo, qué es lo que hay, ¿no? Sí, hay 20 discos de estudio, más unos cuantos singles que se han sacado también ahora. Y hay, bueno, hay 2 discos en vivo, hay 2 DVDs en vivo, un DVD, bueno, uno que salió en VHS en vivo, y luego DVD hay 2. Y en nuestro canal de YouTube, que también aprovechamos para que la gente se suscriba, pues encontrará conciertos enteros, todos los videoclips, entrevistas, etc. Bueno, y entonces no nos vas a revelar nada de lo que va a ser el próximo disco de Residentes, lo tenés muy guardado, ¿eh? Bueno, es que, a ver, está en proceso de creación y de, bueno, ya hay grabadas algunas baterías y tal, pero es que nos lo estamos tomando, la verdad, sinceramente, con bastante calma. No queríamos meterle prisa a esto, porque también es verdad que como durante la pandemia tampoco hemos estado quietos a nivel de digamos, discográfico. Tampoco teníamos una prisa enorme, entonces tampoco queremos decirle a la gente cómo lo vamos a sacar. Si nosotros mismos no sabemos cuándo lo vamos a sacar, mejor no decir nada todavía. Sí, está como relajado, ¿no? Mejor. Y bueno, relajado no, trabajando diariamente, pero sin ponerle fecha de momento. Bueno, eso prometerá, como todos los discos de Residente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que aparte, últimamente, Terra Incidentes es un grupo que está sonando bien en disco y que es bastante variado dentro de la propuesta en cada disco concreto, ¿no? Bueno, se va prometiendo. Bueno, de acuerdo a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Fernando de Residentes y que el 7 de mayo en el Festival Babarrobo es lo próximo que tienen en La Pedrera, en Sevilla. Estarán tocando, después de tocar en Murcia, el 13 de mayo, 21 de mayo en Erce, La Rioja. El 18 de junio volvéis a Sevilla, a Boyullus de la Imitación. Y después Málaga, bueno, tenés un Castelló, Jaén, Almería. Además, sí. Oye, ¿Madrid? Madrid, tenemos una cosa en el Escorial, no sé para qué mes, y para junio me parece, o julio. Y Madrid capital todavía no, pero bueno, ya todos andará. Sí. Bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Como dices, estamos como volviendo a nacer, entre comillas, ¿no? Ya, pues es, no, literalmente. Volviendo a nacer dentro de la música, mejor dicho. Y además, bueno, que y con miembro nuevo en el grupo también, ¿no? Ah, sí, es cambio de que ha cambiado. ¿Bajista? No, guitarrista. Han metido hay un guitarrista nuevo, se fue Finito de Badajoz y entró Javi Chispes, que es el profe de Maniática y de Banda Hachís. Ah, oh, coño. Y es el nuevo guitarra de Rincín y... Bueno, pues ahí presentándolo también por todos lados. Pues habrá que escucharlo, a ver cómo va. Claro, en el disco, en el single que hicimos con Cuchi Romero, ya la guitarra que suena es de Javi Chistes. Sí, aquí vamos a ponerlo, cuando terminemos de charlar, vamos a poner ese tema, Una Tierra Llamada Rabia, que es el tema que habéis cantado con el señor Romero. Eso es. O gran músico de la música de este país, ¿no? De gran guitarrista, gran músico, la verdad. Oye, ¿y gira fuera de España? ¿Tenéis algo por ahí previsto o todavía nada? Hay contactos ya, siempre hay contactos, además hay contactos sobre todo con Chile, pero bueno, ya vamos a ir mirando a ver cómo se va cuajando eso. Ten en cuenta que también es verdad que la situación de la pandemia allí ha ido un poco más despacito. Sí. Y pero sí, contactos ya hay y esperamos que pronto poder anunciar algún tipo de concierto allí. Bueno, como dicen, piano, ¿no? Sí, tranquilitos. Que ya que empezamos, que no pare y que sea constante y con calma. Bueno, eso es... Oye, ¿sí que estás haciendo radio o ya no hiciste más el programa que hacías? No, yo cuando hice el programa 500, nos despedimos ya. Qué lástima. Queríamos buscar un número exacto. Que no se olvidara, ¿no? Un número redondo. Guardo los programas, pero bueno, ya... Bueno, pues quería hacer otras cosas también y bueno, pues ha sido una experiencia de 10 años, la verdad. Muy bonito. Sí, hacer radio es bonito, la verdad. Bueno, señor Fernando, pues te dejo descansar, que creo que estabas ahí tranquilamente descansando sí, en tu verdad, hogar. Estoy en cama porque estoy saliendo del puto bicho y bueno, ya vamos saliendo, pero de todas maneras el cuerpo te lo deja un poco machacado. Sí, se me han dicho. Bueno, yo no sé si lo ha pasado realmente, pero sí me han dicho que lo deja uno como si te hubieran dado una paliza de... Sí, más o menos es como, porque ahora ya te digo, ya la rayita roja ya es muy tenue, pero por eso quiere decir que ya en dos te vamos, yo creo que para el día de Pedrera ya daré negativo, pero la verdad es que dejar el cuerpo hecho un asco. Y a nuestras edades. Sí. Bueno, Fernandín, gracias tío, por el ratillo. Gracias a vosotros y a ver cuando vemos a Residente por estos lados de la capital. Sí, seguro que pronto, ya tengo seguro que pronto. Bueno, un abrazo, Fernán. Venga, un abrazo. Cuídate. Hasta luego. La Lucía que luchaba contra el sol. Bueno, ahora Fernando Residentes, de esta banda, bueno, conocidas, hay mucha gente que lo conoce, otros que no lo conocen, pero era Fernando Residentes. Vamos a escuchar el tema con colaboración de Cuchi Romero, Una Tierra Llamada Rabia, y seguidamente una banda. A mí me gusta ese tema que voy a colocar de también de Residente, que es Vicio. A mí ese tema me gusta, el que no le guste que me critique y que me critique me la suda. Así que ellos son Residentes, un par de temillas

para mirar para atrás, caminar para adelante, rezo sin parar. Porque lo que tiene nadie te da nada, nadie te da nada, te lo tienes que buscar. 1337, 1337, no la pierdes toda, no te volverá a ver. Volverá a ver, volverá a ver, volverá a ver. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. ¿Qué pasa? Somos los putos Sus y os mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Toray! Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, www.abrazoradio.org y a través de sebenrorradio.com. Hoy programa cargado de entrevistas, cargado de música, cargado de todo, de buenas visitas, de buena gente, de todo. Escuchábamos un par de temas de Reincidentes. El primero que estuvimos escuchando era el tema con el señor Cochi Romero, Una Tierra Llamada Rabia, y después el temazo Vicio. ¿Quién no conoce ese tema de Reincidentes? Pues bueno, no creo que nadie no lo conozca. Y seguidamente estuvimos escuchando a Los Macarra, el tema era Volver a Arder, extraído de su trabajo Y Si No Te Gusta Me La Agarras, así como tiene que ser. Y bueno, tenemos a Cocha aquí, que es de Los Macarras. Nosotros vamos a entrevistar ya a Los Macarras, por lo tanto no vamos a hablar mucho de Los Macarras. Vamos a hablar de ese proyecto que estáis haciendo, de mandar instrumentos musicales a ese país llamado Cuba, a esa isla que está allá en el Caribe, que hay muy buenas bandas de punk, por cierto, unas bandazas de punk allí, y que ustedes estáis dando ese granito de arena para que siga existiendo esas bandas de punk, de rock, de metal, lo que sea. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proyecto, cómo nace el proyecto, cómo se llama el proyecto y cómo se puede colaborar en el proyecto. Pues el proyecto nace a base de varias cabezas pensantes, ¿sabes? Y viendo de que la situación en Cuba la tienen bastante difícil de conseguir incluso una simple púa, un juego de cuerdas, cables, cualquier tipo de cosa, no lo pueden conseguir en cualquier sitio, y si lo consiguen les es muy complicado. Y al ver todo esto, pues decidimos lanzarnos ahí a ver cómo pasaba la cosa, y de momento va yendo la cosa bastante bien. Y no sé, ¿tú tienes algo que añadir más, Arturo, o qué? Bueno, buenas tardes, me llamo Arturo, ¿vale? Y sí, bueno, pues este proyecto, como dices tú, nació una noche a la una de la madrugada, hablando yo con Leo de Los Catarsis. Se nos vino la idea, igual que hablo mil veces con el Cocha, ¿vale? Pues ese día se montó, pusimos el nombre, apostamos en principio que no sabemos si nos iba a conseguirlo y no. Y ahora la verdad, pues que, bueno, pues estamos recibiendo cosas de toda España. Hemos conseguido nuestro ángel de la guarda, que se llama Medicuba, ¿vale? Ya que ahí nos dejan un container para meter nuestros armas musicales, como yo la llamo, ¿vale? Para mandarlas allá a Cuba, a los hermanos cubanos. Ya hemos hecho un envío, ¿verdad? ¿Vale? Que el envío fue pequeñito, porque la verdad fue pequeñito, pero fue para estrenarnos. Y ahora la verdad que, ¿verdad, Cocha? Cuenta tú lo que tenemos. Bueno, ahora tenemos un segundo envío que se va a enviar posiblemente en junio y tardará un par de meses en llegar allí, con todo esto de la situación de llevar barco hacia allí y demás. Y ahora hay bastante que me he venido yo para acá, para arriba, para ayudar a Arturo, para que, como bien ha dicho, dependemos de Medicuba, y de aquí le queremos dar las gracias a Medicuba, porque si no, no podría hacer esto posible. Y queremos hacer esto lo más profesional posible para que podáis seguir trabajando con ellos y que estén contentos con nosotros, igual que nosotros estamos contentos con ellos, ¿sabes? Y como ha comentado, este proyecto va destinado para las bandas punk de Cuba. Nace principio en eso, pero no sabemos lo que puede pasar día de mañana, si puede pasar en algún otro país. Por eso se llama Unidos Somos Más, no menciona Cuba. Y no tiene nada que ver con ayuda al régimen cubano ni historia. Lo que ayudamos son a los grupos PUM, ¿sabes? A la gente de la calle que intentan reivindicar sus ideas y sus propios pensamientos mediante la música, ¿sabes? Pues a esa gente somos los que le estamos echando el cable como podemos. Y no somos solo Arturo y yo, aquí ya vemos mucha más gente, ¿sabes? que no queremos mencionar porque que no se nos quede nadie ahí, pero que somos todos musos, unidos somos más. Y cómo una banda o un colectivo o un individual, una persona física, lo que sea, puede contactar con ustedes? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo tienen que, a dónde tienen que escribir? ¿Tenéis Facebook? ¿Tenéis página web? ¿Cómo puede llegar? Página web, la verdad que no tenemos, pero tenemos Facebook, que nos está funcionando muy bien, ¿vale? Es verdad, porque es Facebook sí. Y la página se llama Unidos Somos Más de Facebook. Hay muchas páginas, se llaman como la nuestra, pero la nuestra sale un puño, ¿sabes? Aparte, si se meten en esa es la auténtica, ¿no? La más, además, tenemos más gente que cualquiera página de Unidos Somos Más, ¿no? Y sí, a través de esa página pueden contactar con nosotros, hay un teléfono, ¿vale? Ahí, pues que se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier cosa, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, estamos una rifa, ¿verdad? ¿Sabes? Que pues han colaborado muchos grupos punk de aquí de España y hemos hecho una rifa, que es idea de Cocha, no hay que decirlo, ¿vale? Que me dijo que se hacía mucho en Cádiz y al final, pues nada, se hizo la rifa, ¿no? Y pues se rifa, pues, discos, camisetas. Vamos, hacemos un punky de lleno en un momento con una rifa de 2,50 la papeleta. Espera, que yo te voy a ayudar en la rifa. Bueno, gracias. Dice aquí que la rifa va a rifar 13 de Llamando a Julia, que es una banda de punk rock, una camiseta de La Resistencia, una camiseta, 12 CD y dos chapas de Manifa, Ruido del Bueno, que lo conocéis. Sí, una bolsa también. Un CD de Samu, un CD de Escaramuza. También tenéis un vinilo de la banda The Beauty and the Beast, un CD de Temblor. También tenéis Sepe Gatina de Juancar Boca Costra. Tenéis un vinilo y un parche de Jaco al Rey. Por cierto, que el vinilo y el estuvieron tocando aquí en Madrid y que fue un conciertazo. Y es un grupazo, de paso. Y amigo aquí yo en la radio, estuve en el concierto y puedo dar fe de que fue un conciertazo. Por ahí te mandó no hubo mucha gente, Alberto. Pero. Y Alberto. Sí. Alberto sí, nos dijo que eras un poco peligroso, pero bueno, sí. No lo creemos. que lo cuenten a los que me recogieron al llegar. Una camiseta de Limaya, que es una banda cubana. Sí. Un CD, una púa, dos chapas y tres pegatinas de Incertidumbre. Una camiseta de Ratas de Ciudad de Ecuador, de la banda de nuestro amigo de allá de Ecuador, de Fabián. Y un CD Catarsis, de otra banda cubana. Bandaza cubana, que hemos escuchado un tema al fondo, o se escucha el tema al fondo de ese, mira. Bueno, seguimos. Y bueno, y esto, esta rifa, que ya está en proceso, cuesta 2,50, ¿no? Era la sí, solamente 2,50. Baratita. Y puedes meter en el Facebook de Unidos Somos Más, como dice, hay un puño ahí. Y ¿puedo decir un teléfono que tenéis ahí? ¿Lo puedo decir? Sí, sí, sí, sí. El teléfono de contacto es 658-91-2684 y el correo electrónico unidosomosmas1967@gmail.com. Así que, como dicen ellos, nacemos con la idea de ayudarnos unos a los otros, pero si no, ¿quién lo va a hacer? Nadie más. Pugnadeat siempre ha dicho. Y te iba a comentar, para rifa, el teléfono que se está usando es el 666-73-2043. Y también quería comentar, ya que has dicho que la idea salió mía de la rifa, todo lo que hay en la rifa son de gente de Unidos Somos Más. Y tengo que reconocer cuando una cosa es mía y cuando no. Esta idea de la rifa no fue mía, fue de Alberto de Jaco Rey. ¿Vale? Para que quede claro aquí. Ah, sí, perdona, estaba equivocado, lo siento, perdona. Bueno, Alberto, buena idea. Bueno, también he colaborado en un sello que se llama Recordando, de que está en el País Vasco. También. Sí, también nos seguimos a ellos y eso. Y bueno, es un proyecto interesante, la verdad. Así que la cosa es apoyar, ¿no, mi pana? Así mismo. Está como lejos el micrófono, brother. Coño, bueno, porque estoy grabando. Pues nada, ya decir también que vamos a aprovechar para decir que el envío que vamos a hacer, ya estaba esperando que nos diga Medi Cuba ya, que nos ponga el container para mandar el barco para Cuba, ¿vale? Y esperemos que salga primero de junio. Básicamente, pues tardará un mes y pico en llegar a Cuba, ¿vale? Que llega a Santiago. ¿Vale? Santiago de Cuba, los grupos tienen que ir con los medios que tienen, que es en mitad de la isla, hasta Santiago, que está bastante lejos. El ida y vuelta, ¿no? Y para ellos también es un sacrificio, que de verdad, la otra vez lo hicieron con un Cadillac, ¿verdad? Sí. Azul y blanco de los años 50. Que claro, eso fue increíble. No sé ni cómo lo hicieron, porque fue increíble. Oye, ¿y de eso hay foto? Cuando llega el container. Todo está por Facebook. Todo, como tuvieron que estar empujando el escarabajo, que dice, ¿sabes? El coche antiguo. Porque se le apagaba el coche, no sé qué pasaba. Y el coche era alquilado, ¿sabes? No sabemos que. No nos lo creemos, pero vamos, Cuba es otro mundo. Que también, si quieres, os podemos dar alguna novedad o lo que quieras, o esperarla para después, como tú veas. No, lo puedes soltar. ¿La podemos soltar o qué? Suéltela. Venga, pues yo voy a soltar aquí una novedad, para que ya la hemos mencionado más o menos por ahí, pero ya la idea está surgiendo efecto, ¿vale? Porque los cubanos esto nos han dejado sorprendidos de buena primera, ¡pam! Un WhatsApp ahí con un tema que te caga, que no sabíamos quién lo iba a cantar porque la música estaba demasiado profesional esa para cómo trabajan ellos allí con el equipo que tienen. No queremos pensar lo que van a hacer con el equipo que le va a bombear, vamos, me lo quiero pasar por la cabeza. Pero resulta que tenemos una canción, que han sacado una canción que se va a llamar Unidos Somos Más. Y no sé, os puedo cantar un poquito el estribillo que dice. Hombre, espérate, que voy a bajar música que tengo en el fondo. Dale, venga. El estribillo, así más o menos que me acuerdo, porque todavía no lo hemos grabado la canción ni nada, las letras. Dice: Unidos somos más por la solidaridad de ciudad en ciudad. Unidos somos más. Eso sería una pequeña parte y ya no quiero ya adelantar más nada para que la gente se quede con el gusanillo, ¿sabes? Y ese, bueno, eso va de la mano del proyecto, ¿no? Sí, claro. Temazo. Claro. Como he comentado, nos han sorprendido allí, los de allí de Cuba, ¿vale? Que son los que han hecho la música entre Limaya y Catarsis, creo que han sido los que han participado para la música. Bueno, los más activos allí, creo. Y las voces las vamos a hacer entre todos los que participamos de Unidos Somos Más, entre todos los que quieran, ¿vale? Porque aquí no vamos a obligar tampoco a nadie. Hay gente no, no hay que ser músico, ¿no? Para meter voz. No, porque voy a cantar yo. Bueno, pero eso promete, entonces eso promete, ¿no? Digo, lo único que hay que tener es voluntad y ganas de apoyar el proyecto y colaborar, ¿sabes? Y así podemos decir fuertemente lo que dice la canción, Unidos Somos Más. Bueno, estamos hablando con este proyecto llamado Unidos Somos Más, de gente del punk para gente del punk. Y desde España para, de momento para Cuba, que puede ser otros países que se vayan agregando a este colectivo. Bueno, ya soy prácticamente un pequeño colectivo dentro de esto, ¿no? Sí, ya hemos pasado de proyecto a colectivo, más o menos, ¿verdad? Sí, ¿no? Cada vez ya va más fuerte. Cada vez vamos siendo más, ¿sabes? Y esperamos que vayamos siendo más. Y como tú bien dices, esto ha nacido de Cuba, pero claro, si hubiera sido nada más que para Cuba, no hubiéramos hecho página de Facebook ni nada, ¿sabes? Porque con esto de los envíos nos estamos dando cuenta también que incluso grupos de aquí, de este miserable país, le estamos pidiendo un juego de cuerda y nos dicen, dánoslo a nosotros que no tenemos para pagarlo. Y es que tienen razón, ¿sabes? Hay que decirlo. A ver, hay grupos que pueden pagarse los juegos de cuerda y grupos que no, ¿sabes? Aquí también, en este país. Y nada, por decir que ahora mismo pues tenemos en el local muchísimas cosas, desde juego de voces, amplificadores, mogollón de cuerdas, mogollón de púas, pues monitores, bueno, es que me puedo dejar aquí un bajo, guitarra, ¿vale? Aleras de bajo, o sea, hemos cargado ayer, que he estado con Cocha, llevamos toda la semana empaquetando todo para que quede todo bien para el envío, y es impresionante lo que nos ha mandado la gente. Es decir, desde aquí darles las gracias a todos los que han colaborado con nosotros, porque joder, la verdad que ha sido la hostia. Oye, ¿cómo es la distribución allí? O sea, ¿cómo? O sea, a ver, eso llega allí, ¿no? Uh-huh. Lo va a buscar la parte del Limaya. Proyecto allí, que por ejemplo la gente Limaya. De Limaya. ¿Y cómo hacen ellos para bueno, vamos a esta banda de esto? ¿Es bajo petición? ¿Es bajo necesidad? ¿O cómo va eso? Pues eso va bajo solidaridad. ¿sabes? Y va por colaboración, por lo que salga de la gente del corazón, se ve donaciones que dan la gente, y allí va, lo lleva, como he mencionado, Medicuba, y lo recoge también, como he mencionado, está encargado. Aquí en Unidos Somos Más, como hemos dicho, somos varias gente, y cada uno, lo bueno de este proyecto es que cada uno tenemos nuestra función y nuestras cosas bien claras, como un buen grupo, ¿sabes? De gente, ¿sabes? Estamos bien organizados porque hablamos, nos ponemos en comunicación unos con otros, entonces cada uno no se pisa sobre el trabajo del otro, sino que vamos hablando entre estos. Entonces pues está encargado allí en Cuba de recogerlo y de repartirlo y demás, porque necesitábamos una persona de confianza para que pudiera hacer aquello, ¿sabe? Que nosotros realmente supiéramos de que eso llegara que va a llegar a buen sitio, no de, es que va a llegar que se va a quedar a mitad, que se va a quedar a los grupos, porque allí, como sabemos, como está la vida en Cuba, pues aquellos pueden coger de eso y hacer cualquier cosa, ¿sabes? Para buscarse la vida. Y otro proyecto que se está realizando, que prácticamente lo mismo en este segundo envío, casi que está conseguido, es que está montando allí un estudio de grabación, que eso se nos ha olvidado comentarlo también. Ya se está empezando a montar, y ya con este segundo envío tal vez lo tengan ya casi listo, y eso va a caer muy bien allí en Cuba, porque los grupos de allí, fuera parte que le hagan falta material, ya el dinero del coste de las grabaciones, pues no le va a costar dinero. Y si antes grababan con una consola de dos pistas, yo he visto por ahí que hay unas consolitas mejor que la PlayStation 4 o la 5, ¿sabes? Solamente hay que escuchar a Catarsis, a Limaya, el sonido que tienen, ¿no? Y eso está grabado en Cuba, ¿no? O sea, casi en sus casas, ¿no? O sea, con lo cual, y tiene un sonido que es maravilloso. Y como has dicho antes, lo de la canción. La canción suena, vamos, que yo no me lo creo que la hayan grabado allí, ¿sabes? Porque es impresionante la calidad que han sacado a la canción. Como dice, muy bien lo ha dicho mi amigo Rubén, el Cocha, dice que esto para profesionales. Bueno, vamos a escuchar un tema de Catarsis. En este tema colabora, bueno, da la casualidad que colabora Fernando de Reincidente, y de un CD que se llama ¿De qué estamos hablando?, que lo han sacado en el año 2020 por la gente de Recordando, que uh-huh. es el sello de por acá, y otro sello que se llama Rodado Ponchado Records, que es de México. Entonces vamos a escuchar el tema solamente punk rock de los Catarsis de Cuba, para que sepa la gente lo que se hace allí, la calidad del sonido de lo que se hace allí, y con las uñas, con poco recurso, ¿no? Y que esto tiene mérito, porque hay mérito de todos los lados, mérito del que manda, el mérito del que lo recibe, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa, por ejemplo, ¿no? Arturo, que se llama como yo, el batería de Catarsis, pues la baqueta dice que no consigue baquetas allí, ¿no? Porque como las cuerdas son cosas muy difíciles, es casi sí, todo importado y... Es tráfico de estupefaciente, ¿vale? Entonces, ¿sabes lo que hacen allí? Es que el carpintero le hace las baquetas a Arturo. Y nosotros ahora le vamos a mandar 90 baquetas, unas mejores, otras peores, pero con 90 por lo menos que se puedan ahí apañar. Para que vaya tirando, ¿no? Sí, es un detallito, ¿no? De que más te entiendas, ellos nos vamos enterando de ellos, y además te da pie más a seguir con esto, ¿no? Porque también, pues, también para que se vayan preparando, ¿no? Allí, porque como bien estamos hablando, ya aquí la gente, ya yo creo que aquí el que no me conozca que me compre, a ver, ya sabéis. ya sabéis que vengo de Cádiz, a ver, tanto los de aquí como los cubanos ya me conocen bastante bien. Entonces, pues ya lo digo, ya, ¿sabes? No hace falta ni decirlo. Que dentro de los paquetes hay sorpresitas, ¿sabes? Para tanto para uno, para que se alegren y demás, ¿sabes? Y también hay algunas cositas de en plan broma gaditana, ¿sabes? Para que cuando la abran se harten de rey y se caguen mis muertos, ¿sabes? Nada raro y extraño, que coste, ¿sabes? Son cosas. Vale, va con él. Bromas de Supercocha. Sí, como que... bien he dicho, que la gente me conozco tanto aquí como allí, ¿sabes? No, no se van a asustar. Y no es tampoco nada de, ¿sabes? Que no se pueda enviar en historia. Claro, hay que decirlo. Vamos a escuchar a los Catarsis con su tema punk rock. Nos quedan historias, volvemos al mismo lugar. Cargamos las pilas, nos corren canciones. metales de sueños, certezas, tropiezos, no insistas, no hay más que contar. Toda mente burro, con sus vicios, su conciencia, su rechazo, sin apellidos te carga. Toda mente burro, y sus voces, sus fetiches, su mercado, y automarginar lo que está marginado, solo burro. En un mismo vaso que la vida comienza a quebrar. Solamente burro, con sus vicios, su conciencia, su rechazo, sin apellidos que carga. Solamente burro, y sus voces, sus fetiches, su mercado, y automarginar lo que está mal. Escucha Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, sonaban los Catarsis con su tema Solo Punk Rock y bueno, Coche nos quería comentar algo de algo, no sé. Sí, sobre la canción y lo que habíamos estado hablando, ¿no? Que la hemos estado hablando y ahora la habéis podido escuchar, ¿no? La música que hacen y yo creo que nadie se lo creerá, ¿sabes? Pues sí, está grabado con unas circunstancias pésimas. Si os cuentan la historia os podéis quedar alucinados. Y lo que quería comentar, mira, como hemos visto ahí, hay colaboraciones en Catarsis de gente conocida como Fernando, hay más colaboraciones de otra gente. Sabemos que los grupos importantes lo tienen más complicado para donar y demás, porque yo no soy ni importante ni soy muerto, pero después de 20 años ya no me cuesta trabajo que me rompa una cuerda. Pero por ejemplo, este tipo de grupos que son más conocidos, digamos, nos podrían ayudar, aunque sea a compartir lo que se está haciendo en el proyecto, ¿sabes? También es una manera de ayudar, ¿sabes? No hace falta de donar ni de historia, porque sabemos que todo el mundo no está disponible. Bueno, la palabra de Cocha, mejores no pueden ser. La cosa es apoyar, y esta es una buena iniciativa. De una manera o de otra, ¿sabes? Se puede apoyar de muchas cosas. Sin fines de lucro, manera. Que es lo más importante. Eso es lo importante. Pero vamos a escuchar un tema de los siguientes invitados de esta tarde. Se llama No Te Va a Gustar. Es una banda que nos llega desde la República Oriental del Uruguay. Y su música es una mezcla de rock con ska. Y vamos a colocar un tema que se llama Jugando con Fuego. Y entraremos en directo a hablar con ellos. Sabes el quilombo que puedo montar, no quieres escuchar. Y el caballo de Troya se va a desbocar. No es la primera vez que jugando con fuego te vas a quemar. Ya sabemos arder, conocemos el daño de tu bienestar. Venimos a donar el amor que tu reino no puede pagar. Salimos a vivir, a rezar que tu bala me quiera evitar. No me vas a mirar, pero de mi ceguera te vas a acordar. No tenemos final, ni principio moral que nos haga callar. Y se juntan todos, porque mueren solos. Siempre tengo claro lo que soy. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. El daño brota del ombligo, la foto sale para el olvido, la vida muere con los carteles que dicen compre, así me deben. Lo que está sano no me cura, tírame al tacho de la cordura y la pastilla que está de moda, pagando caro, compraste todas. Lo bello nunca está durmiendo, leyendo un poco, sabes el cuento, y si la rima se va escondiendo, mejor me callo, a ver si entiendo. Si me das, que pedís, que moderno que estás. Te sigo en vivo, voy caminando con lo que digo, con lo que siento, con lo que olvido, y siempre buscan algún defecto. Yo rompo todo lo que es perfecto, buscando siempre la palabra que diga poco, pero con alma. Y si encontramos algún refugio, será buscando lo que está sucio. Si me das, que pedís, que moderno que estás. Te sigo en vivo. Mejor reír que llorar, está clavado, pero no vale mirar para el costado. Mejor reír que llorar, está clavado, pero no vale mirar para otro lado. Yo nunca aprendí, nací tocando dos videos desde el día en que vi salir. La semilla que se hizo trigo, lo sale bien orgullosa, aunque el viento vaya en otro sentido. Todos los caminos tienen sentido, si te hacen posar, si duele la... Bueno, como el tiempo aquí es rápido y urgente, te damos el teléfono a Santi desde la República Oriental del Uruguay. Buenas tardes, Santi. A ver si nos conté. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? ¿Qué Hola, tal, sí. Santi? ¿Cómo Hola, vas, ¿cómo? Hermano? Aquí estamos en Uruguay, sí, todo bien, contento. ¿Hace frío, hace calor? ¿Qué hace por ahí? Bueno, acá está empezando a hacer frío. Todavía no mucho, pero está empezando, sí. Bueno, estamos hablando... Se nos viene el invierno. Ya viene, bueno, aquí viene el calor. El calorcito bien bueno. Bueno, estamos hablando con Santi, bueno, de la banda No Te Va a Gustar, una banda que llega desde la República Oriental del Uruguay. Bandaza, De La Vela Puerca, La Vela Puerca. ¿Y por qué me dijeron que era otra banda? Me han liado, aquí me ha liado el amigo. El amigo Oscar. No, hola, hola. La Vela Puerca, ¿no? La Vela Puerca, sí, tengo un disco yo, de hecho. ¿Tú lo conoces? Hola. Claro, el temazo de Zafar, aparte lo he visto aquí en directo, la Salamón. Han tocado aquí varias veces. Impresionante. ¿Sí? Me he equivocado yo. Me he deslizado yo mal. Además, La Vela Puerca, sí, sí. Un gran grupo, de muy antiguo, de muchos años. La Vela Puerca, sí. Bandaza, sí, sí, sí, verdad. Yo tengo un disco de ellos, de hecho. Bueno, cuéntanos, La Vela Puerca. Estamos en Montevideo y bueno, estamos por irnos para España, la península ibérica. Nos vamos el martes que viene y nada, contentos con eso, con poder viajar hacia España y a tocar para la gente, para los que nos conozcan por allá. Bueno, esta banda se fundó en 1995, o sea que ha pasado tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, tenemos 26 años, claro. Lo dice como si fueran 5, ¿no? Llevamos 26 años. Y han llenado estadios. Está, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Una banda fuerte del Uruguay, sí, sí. Yo que soy fan vuestro, sí. ¿Vale? O sea, os sigo llevando. Te he traído esta fan y todo, Santi. Sí, sí, yo lo vi en la Salamón, aquí en Madrid. Vale, bien, sí, hemos ido a Madrid, a varios. Encantado salir. A varios, varias veces, y ahora tenemos el concierto de Barcelona, que está agotado. Ajá. Y bueno, nada, bien, estamos contentos, sí, estamos bien. Ya un placer hablar contigo, de verdad. Bueno, y tenemos varias fechas por ahí, por bueno, cualquiera que mire la página nuestra, mira Tenemos 10 fechas por España, empezando por Palma, Mallorca, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao, Pamplona, y bueno, no sé, los que vayan, los que quieran ir y pasarla bien, ahí nos vemos. Bueno, es una banda que... En Madrid no vemos. Esta es una banda que en Alemania la pega yo, la rompen. Bueno, hemos ido a Alemania, yo no diría que la pegamos, pero hemos hecho varias giras por Alemania y nada, un país que sí que nos gusta bastante. De hecho, fuimos antes a Alemania que ir a España, porque se nos dio cuando nos editaron un disco Universal, nos editó un disco en Alemania, y nos surge hacer una gira y después fuimos a España. Obviamente que en España nos sentimos más a gusto porque todos tenemos amigos, familia, de hecho todos venimos... ¿Y el idioma? Venimos de ahí, ¿no? Y el idioma, obviamente, pero todos venimos, prácticamente cualquier uruguayo argentino tiene raíces en España, ¿no? O en Italia, así que viene, siempre gusto ahí comiendo tortilla y comiendo jamón. En España se come bien, ahí la pasamos bien. Bueno, esta banda que estamos hablando con Santi de la Vela Puerca, de esta banda que nació en Montevideo en los años 95. Y que su primer trabajo lo sacaron en el 98, llamado Descarado. Después tenéis, bueno, yo tengo, de hecho tengo el disco Piel y Hueso, ese que yo tengo. Después sacaste De Bichos y Flores, A Contraluz, El Impulso, Piel y Hueso, Érase, De Memorias Puercas. Es verdad. Destilar. Sí, la de Memorias son... De Memorias, sí. Ese fue en el 2017. Y el último trabajo que estáis en promoción se llama Descopático. Que es el último que... El Discopático, claro. Sí, sí. Discopático es un disco que va a salir hoy a las 12 de la noche. Un trabajo que lo hicimos acá en nuestra sala, aquí en Montevideo, en una sala que tenemos aquí. Bueno, estos dos años pandémicos fueron bastante como jodidos para nosotros, bueno, para todo el mundo. Las bandas no podían tocar en vivo, o sea que la pandemia fue una porquería para todos, ¿no? Al final de eso, después de hacer algunos streaming y cosas que tuvimos que inventar, terminamos haciendo el disco, Discopático, el cual salió hoy a las 12 de la noche. Ya hay 3 cortes para escuchar, de hecho. Tormenta, que salió ayer, Jugando con Fuego y La Pastilla, son 3 canciones, las pueden escuchar a ver si les mola. Les mola, así le hablo un poco. Sí, sí, así entras en ambiente. Así estáis a gusto, estáis a gustico. Y bueno, escúchenlas y bueno, hoy sale el disco, es un disco, nada, estamos súper, súper, súper contentos de que saca el disco, como a cualquier músico que saca su disco y quiere ya estar tocando canciones nuevas y ver qué generan en la gente esas canciones, ¿no? Es todo el desafío es ese y bueno, es lo más divertido. También lo trabajamos con Le Vázquez, con un productor argentino, estuvo muy bueno eso. Y bueno, nada, eso, contento. Ya ahora en España, en estos 10 conciertos, vamos a tocar 4 o 6 canciones del disco nuevo. Bueno, de hecho, este disco está saliendo en España por el Dromedario Records, que es el sello encargado de la distribución en España. Y que, bueno, Oscar, Dromedario, bien, ¿sí? Bien. Que el señor Oscar ha estado pendiente de la entrevista y bueno... por él también, agradecimiento a Oscar del sello. Pero Oscar es Oscar es el que te dijo que yo era de No Te Va a Gustar. No, me he liado yo, no sé cómo me he liado. ¿Te habéis liado, tío? Me he liado, chaval. ¿Sabes qué pasa? Que... ¿Te has fumado algo? Estoy nervioso. No creo que esté nervioso. Es que tengo muchos hombres. Aquí, mira. Son amigos nuestros, los chicos de No Te Va a Gustar, obviamente. Lo que tengo que hacer es buscarme en bandas PUM o SKA, lo que sea de chica, venir aquí al estudio lleno de chicas y ahí yo estaría más a gusto. Pero es que tengo aquí a 1, 2, 3, 4, 5 chicos, tío. No, yo ya se me nubla. Yo quiero ir por ahí, por favor. Yo tengo que buscarme chicas, tío, no chicos. Esto es lo que hay, bueno, hay. Oye, mucho varón. Sí, entiendo. Sí. Esto es como una fiesta de bomberos, pura manguera, hermano, pura manguera. Pura manguera. Fiesta de bomberos. Mira, a la gente que nos está escuchando, hablando con la gente de la Vela Puerca, que el día 12 de mayo estarán tocando en Mallorca en la sala Esgremi, el día 13 de mayo en Ramataz número 1. El 15 de mayo en la República, sí, Valencia. 17 de mayo. Sí, claro, claro. Sí, bueno, todo eso que está diciendo, sí. Valencia y Málaga y las Ramataz, que ya está agotada, ¿no? En Barcelona. Ya está agotada. El 15 de mayo en Valencia, en la República. El 17 de mayo en Zaragoza, Oasis Cool Teatro. 19 de mayo en Málaga, La Trinchera. 20 de mayo en Granada, en la Sala del Tren. 22 de mayo en Murcia, en Garaje Beat Club. En Madrid, en la Sala Boot. El día 25 de mayo. El día 27 de mayo en la Sala Santana, 27 en Bilbao. Y cierra el 28 de mayo en la Sala Totem en Pamplona. La Vela Puerca, bandaza de la República Oriental de Uruguay. Oye, Así mismo. Coño, ¿cuántos sois vosotros como banda? ¿Si como 10, 12? ¿Cuántos sois, tío? No, somos 9. En el escenario somos 9. O sea, otra fiesta de bomberos. Y vamos con 8 más, así que vamos con varios técnicos. Bueno, entonces también más. es una escuela de bomberos, ¿no? Pura manguera. Pero bueno, es lo que hay. Estamos acostumbrados, ya hemos... Digo, tenemos mucha gira, ¿no? Ya hemos viajado bastante. Y bueno, nada, es como una familia viajando, es eso. Bueno, eso es lo más importante. Como te digo, no... Súper contento de volver a viajar. Nosotros tocamos mucho por Argentina, esa es la verdad. Y vamos a Colombia, y vamos a Chile, y vamos a Paraguay, y vamos a México. Pero ya ahora, hacía unos años que no íbamos por ahí, por Península Ibérica. Me gusta llamarlo así. Y bueno, contentos. Y vamos a reencontrarnos con amigos, con los lugares. Y bueno, y poder ir a tocar. Siempre viajar y movilizar, que está muy bueno. Oye, Seba, la última vez que tocaron aquí en España, ¿no? ¿Era con el... ¿Con cuál disco? Con el disco... Creo que fue el disco... del 2004, ¿no? Fue la última vez, ¿no? Sí, con Contraluz. Creo que era el Érase. Ese, creo fue ese, ¿no? Sí. Recuerdo bien, creo que era el Érase, sí. Bueno, ya tenéis bastante... ¿Cuántos discos tenéis ya? ¿12? ¿14? A ver, vamos a contarlos. Creo que este disco es el octavo disco de estudio que tenemos. El 8 o el 9, no sé bien, creo que el 8. Porque los músicos nunca saben cuándo son los discos que tienen, tío. No, es que no me acuerdo. Pero después tenemos 12 DVDs, sí. Ah, bueno. Pero bueno, ahí me fijo y mañana te lo digo. Ah, lo apunto. No, pero sí, es el octavo disco. Ocho hijos tiene aquí el amigo. Sí, exactamente. Mira, aquí está Palvo, es los Macarra. Santi, muy buena, soy el Cosa de los Macarras de Cádiz. Mira que te estoy escuchando y me estoy quedando un poquito sorprendido. Aquí el colega ya ha dicho que es fan tuyo y demás. Y por lo que está comentando... No, fan tuyo, fan de la banda, tío. No diga lo que no ha dicho él. Ha dicho fan de la banda. Va a pensar Santi que, joder, este es que le galgo con él cuando venga. Y ya por lo que ha comentado Santi, que tiene casi todo vendido por aquí, la gira de España y demás, te quería comentar yo también, preguntarte cómo es el movimiento, tanto musical por allí por Uruguay, y tanto como bandas y como en plan de público. ¿Qué nos puedes comentar tú, cómo estás, ya que veo que lleváis tantos años tocando por allí? Bueno, acá hay mucha movida musical y muchas bandas. No te olvides que Uruguay somos un país pequeño con 3 millones. Lo que hay mucha movida es aquí nomás a 3 horas, que está Buenos Aires, o sea, Argentina. Que bueno, ahora yo qué sé, ahora no sé, ahora bueno, igual a Uruguay, por ejemplo, la semana pasada vino Gorillaz, o puede venir cualquier banda. Ahora sí hay unos lugares como más pro, como para que vengan bandas así. Uruguay igual no deja de ser un circuito chico, lo que, como te digo, Argentina, yo he visto a AC/DC, a los Rolling Stones. Bueno, a Uruguay vinieron los Rolling Stones y vino Roger Waters, por ejemplo. A Argentina sí llegan todas las bandas, o sea que hay un circuito muy grande. Y bueno, Argentina es un país que nosotros viajamos mucho, ¿no? Y Argentina además puedes viajar de norte a sur, ir a un montón de lugares. Es súper interesante, hay muchos lugares para tocar, ¿no? Uruguay un poco a veces se queda corto en el sentido de que no podemos tocar tantas veces por año, pero bueno, ahí la movida aquí está súper lindo, sí, salen bandas nuevas y bueno, todo un poco también la movida electrónica, la movida del rap. Hombre, yo Uruguay conozco. yo conozco Pirexia de Uruguay, que ya saben, ya desapareció, pero lo conocí ahí. Pirexia, sí, nada Pirexia que hacer. Claro, Pirexia es un poco más under, digamos. No son bandas que han llegado a hacerse conocer mucho, ¿no? Es eso nomás, porque a veces uno tiene... Nosotros tuvimos la suerte ya del 95 de salir con La Vela Porca y hacernos conocer así. Empezamos a tocar, después decidimos, tomamos la decisión de empezar a viajar a Buenos Aires y nos encontramos con un mundo nuevo. Y ahí empezamos a tocar mucho por Argentina y después también, o como te decía, que vamos a Chile y vamos a Paraguay. Ahora, antes de la pandemia, pudimos ir a Colombia, a Bogotá y a Medellín, y nos dimos cuenta que había un montón de gente que conocía las canciones, o sea que también fuimos de vuelta a un festival. Vamos a México también. El festival que hablas de Colombia, pero el festival es el Rock al Parque, ¿no? Sí, fuimos al Rock al Parque, exacto, y buenísimo. Ahí las canciones más conocidas nuestras, esta que decía tu amigo hoy, Zafar, nos sorprendió que la gente la cantara todo, así que como que, un montón de cosas, que hay un circuito muy grande, sí, para tocar. Igual me parece que después de esta pandemia, de este momento de mierda que vivimos todos, y como que hay, como que los conciertos en vivo están como súper en alza, ¿no? La gente quiere salir a ver conciertos, que siempre está bueno salir a ver un concierto, siempre algo te deja, ¿no? O sea, sí, la gente quiere. Sí, de verdad, todo eso. La gente lo que quiere es salir a los conciertos, de quitarse el tapabocas, de hacer besos con lengua, todas esas cosas. Ya, eso es lo que quieren. Exacto. La gente quiere, sí, obviamente. Aquí tu fan quiere el teléfono, se lo doy. No, es coña. Para cuando venga aquí. Que mentira. No, es que si no quiero porque se agotan las entradas, seguro. Que me mande un WhatsApp ahí cuando hacemos, que capaz que le hago un pedido ahí. Sí, no, para las entradas, porque aquí en Madrid se van a agotar, seguro. Ajá. Porque la vuelta está ahí con anticipada. Oye, yo no toco. ¿Cómo se llama la sala esa que cerraron? Caracol, ¿era la sala? ¿Cómo sí, se llama? Sí, la Caracol, pero yo lo vi en la sala. Sí, pero yo también toqué en Caracol, me acuerdo yo también. Yo la vi en la sala Mon. Sí, la sala Caracol fue hace años. Y sí, después, sí, yo tocaba en Caracol. Después hemos ido a una linda sala la última vez, que hicimos dos, pero no me acuerdo. Una sala muy linda, una casa en una esquina, un lugar viejo. Uh-huh. Uy, súper conocido ahora, ya sí, ni me acuerdo. Pero bueno, ahora no, ustedes saben a cuál vamos ahora. La Sala Madrid también es como estar en Buenos Aires. La Sala Bat, en calle Barcelona número 11, el 25 de mayo. En tribunal. Las entradas ya están a la venta, lo puedes comprar por internet. Y si quieres algo de la banda, pues te metes en velapuerca.com y ahí salen las giras, discos, todas estas cosas. La Vela, sí, La Vela Oficial o el Instagram, La Vela Oficial, ahí tiene el clic y hay una microweb ahí que entras y ves los últimos videos, las últimas canciones. O sea, hoy a las 12 de la noche escuchen el disco, que ya lo pueden escuchar. Mira, te voy a decir una cosa, Santi. Vale, yo la canción Zafar... Que os va Zafar, a gustar, ¿eh? La canción Zafar, ¿vale? Cuando vine aquí a Madrid, que estaba solo yo aquí en Madrid, ¿sabes? Más perdido que nadie, viviendo en Usera. Vale, pues te lo juro que era como para mí un himno esa canción, ¿sabes? Porque estaba, como dices tú, como dice la canción, ¿no? Y para mí es que eso me entró, ¿no? Porque estaba viviendo aquí en Madrid solo, en un barrio chino, ¿sabes? En el Chinatown de Madrid... Y claro, pues yo me ponía los cascos a todo volumen la canción de Zafar y te lo juro que es que eso a mí me llega al alma, esa canción, y bueno, es una verdadera. Bueno, pero un momento, nos vamos a levantar de la mesa y lo dejamos vosotros hablando en privado. Bueno, tú tranquilo. Santi, tranquilo, que tú tienes aquí tu club de fan, tío. A mí me gusta la banda, pero tú tienes tu club de fan. Lo entiendo, el amigo, y bueno, nada, ojalá nos podamos ver y nos puedas ir a ver ahora que estamos con un show nuevo y puedas ir a escuchar las canciones del disco nuevo y bueno, nada, eso. Bueno, la idea es que rifamos, vamos a rifar entrada, voy a hablar con Oscar para rifar entrada. Bien, buenísimo. Ah, o no, vamos a hablar con Oscar, a ver qué dice. Bueno, amigo. Perdón, Que lo vamos a decir a Oscar. Sí, lo vamos a decir a Oscar que nos dé unas entraditas para el día del 25. Sí, eso me parece bárbaro. Rifar algunas entradas para que la gente pueda ir, claro. Sí. Hablaremos con él. Estoy de acuerdo, si él te las da, si él te las da, ningún problema. Bueno, como tenemos tu teléfono, te llamaremos igual. Si no la da él. Llamame igual, sí. Bueno, Santi, tío. Ningún problema. Muchas gracias, ¿eh? Y de verdad que esta gira que vais a hacer en breve, que empieza dentro de unos días, sea de un éxito rotundo y que podamos ver la Vela Puerca en los escenarios de Madrid y lo pasemos bien con vosotros. Saludos a todos. ¡Ay, mira esto! Espera un momento. Sí, maricoteo. Entonces van para el baño juntos. Esto lo que te estás perdiendo. Ay. Esto van a pensar que somos todos gays. Bueno, es verdad, pero bueno, vas a pensarlo, ¿no? Bueno, no, no hay ningún problema. Estamos es un país libre. Estamos en un país libre. Hagan lo que quieran, cabrones. Claro, ese cuerpo hay que dar lo que quieran. Bueno, Santi y Diego, un abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con un tema que se llama La Pastilla. Dale, buenísimo. Un placer y nos estamos viendo. Un saludo para todos. Saludos. Porque Uruguay. Vamos, gracias, arriba. Hermano. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. El daño brota del ombligo, la foto sale para el olvido, la vida muere con los carteles que dicen compre, así me deben. Lo que está sano no me cura, tírame al tacho de la cordura y la pastilla que está de moda, pagando caro, compraste todas. Lo bello nunca está durmiendo, leyendo un poco. Aprendí, nací tocando do y do desde el día en que vi salir la semilla que se hizo trigo. Gozar y bien orgullosa, aunque el viento vaya en otro sentido. Todos los caminos tienen sentido si te hacen posar. Si duele la canción, corro y la escribo. Decime quién soy yo, ella tendrá su motivo. Rompí el caparazón, salté del nido. Estoy mal herido, pero estoy contigo. Si me das que pedir. Qué moderno que estás. Te sigo en vivo. Mejor reír que llorar. Está clavado. Pero no vale mirar para el costado. Mejor reír que llorar. Escuchas Radical Sonoro. ¡Suscríbete! Escuchas Radical Sonoro. Soy Blas de Caras de Hambre. Y desde Panamá saludamos a Radical Sonoro. Punk siempre, compa, siempre. Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Bueno, así como interés, esto sonaba lo de la puerca. Yo me lié, yo dije, no te va a gustar, pero yo, ¿qué coño me lié? No sé por qué me lié, la verdad. Toma. Pero me lié, la cierto es lo que lié. ¿Cómo me lié? No me lié. Bueno, era la de la puerca, que por cierto, temazo, la pastilla de su último trabajo, un adelanto de ese trabajo que sale esta madrugada y que van a estar girando en España. Como dijo nuestro amigo, el vocalista de esta banda, Santi, van a estar girando por España y el Madrid. Van a estar aquí tocando el día 25 de mayo en la Sala Bot. Y simplemente estuvimos escuchando Todo al Rojo, que es el inicio, bueno, es el tema que le da inicio al nuevo trabajo de nuestros últimos invitados de esta noche, llamados Cantona. No tiene nada que ver con el futbolista, o sí, no lo sabemos. Y que ese trabajo se llama Luchamos, Caemos y Nos Levantamos. Y el tema era Todo al Rojo. Y aquí los estudios están dos de los miembros fundadores, bueno, fundadores no sé, pero bueno, dos de los miembros que son Juan y Telmo. Buenas noches, señores. Muy buenas. Buenas noches. ¿Cuándo ha salido? Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, vieja guardia, viejo amigo, el Telmo y Juan, de Dosis de Rabia. Eso es. Ha pasado tiempo de Dosis de Rabia para acá, ¿no? Sí, ha pasado, sí. Oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo cayó Telmo en Cantona? Porque es amigo, porque... Ah, sí, yo también soy amigo tuyo y no he caído ahí. O sea, joder. Pero por eso estamos aquí. Ah, vale. Entonces... Sí, por colega, por influencia, por... Ah, se quiere decir que yo no tengo influencia. Tú no, tío. Ah, vale. vale. Que no, que te queremos mucho, David, tío. Sí. El primer medio que nos has llamado, hemos venido para acá, pum. El tirón. Claro. Sí. Se ha llamado Radio 3 y tal. Y eso no han dicho que no. A los 40 principales, ¿no? Y eso, sí, no, sí, nada, dos para atrás, ¿no? Eso no, para atrás. Por cierto, este disco que acaba de salir calentito, está calentito. Sí. Está calentito. Salido del infierno. El jueves de la semana pasada, ¿no? Sí. Eso es. El jueves de la semana pasada llevábamos, ¿qué? 3 meses, ¿no? Grabando y bueno, ya la semana pasada ya lo sacamos y bien. Componiéndolo un poco más porque nos pilló el tema de la pandemia y tal. Sí, porque el trabajo anterior fue el 2020, fue el EP que sacaron ustedes, ¿no? Sí, sacamos 3 EPs separados y luego los unimos más o menos en uno. Intentamos hacer como un experimento raro y bueno, ahí está. Y ya ya decidimos hacer algo más trabajo, consistente. Eso es, exacto. Todo unido y tal. Y eso, con la pandemia y tal. Lo que comentaba el compañero de la Vela Puerca, que te trastoca entero. Y nada, hasta el día de hoy que lo pudimos sacar. Durante ese tiempo también, nuestra antigua guitarra y técnico de sonido y demás decidió dejar el grupo. ¿Qué? Y ahí que llegó Telmo. Telmo. Ahora, ¿quién está en el grupo? ¿Estás tú en el bajo? Eso es, yo al bajo, Telmo a la guitarra, David a la voz principal y... Y el otro Davo, que también es David, en la batería. Davo Disper, Davo Dosis a la batería. Sí, sí, lo toca todo. Sí, toco. Sabe tocarlo todo. Ten cuidado con él. Porque lo toca todo, ¿no? Toca todo. A lo mejor me gusta, para allá que me lo toque. Eso es lo malo, que lo toca todo bien. Porque es muy buen guitarra, buen batería. Y ese nombre, ¿por qué salió? Luchamos, caemos y nos levantamos. No nada más que la verdad, ¿no? Bueno, es una de las frases de una de las canciones de Ojos y creo que es un poco la que quizá nos representa un poco a todos, ¿no? Es decir, al final... vivimos en una vorágine un poco caótica, ¿no? Entonces la vida es una lucha y entendemos pues que todos los días hay que salir, bueno, pues eso, pelear y dejarse avasallar y... Pero un momento, pero un momento. Mira, porque tú no has venido a la radio, tío. ¿Eh? ¿Eh? Oye, David. ¿Me oyes? Sí, sí, claro. ¿Dónde coño estás? A ver. Estoy en casa, tío. ¿Y por qué no has venido? Aquí no vino nadie. Vivo muy lejos, Ana. Vivo muy lejos. Te entendí que estás con los conejos. Yo, ¿cuál es conejo? ¿Tienes conejo? Aquí no me has llamado manguera, a ver. Es que somos pocos aquí y queremos más mangueras. David, tío, tus bromas son una puta mierda, tío. Dedícate a otra cosa. Eso ya lo sabía, tío, pero no hace falta que me lo digas ahí, en el aire. Lo siento, tío, los amigos somos así, tío. Pero entonces no me vuelvas a escribir, dime, por favor, pon mi música en tu radio. Te diré que no. ¿Cómo? Que no me vuelvas a escribir diciendo, por favor, ponme algo de mi banda en tu programa. Te diré no. No, hombre, no. Eso, tú siempre que saquemos discos nos tienes que llamar. Ah, vale. Dao, pórtate bien. Venga, David, hombre, que yo te quiero mucho, hombre. Que broma, escucha aquí a alguien. No, el novio tuyo, mira. Tío, que te portes bien, que estamos en la radio, tío. En la radio, tío. ¿Pero estáis en antena o qué? No, tío. No, tío. No, weón. Estamos en la parabólica. Porque no has venido, chaval. ¿No estáis hablando del pepino de disco que hemos sacado o qué? ¿Pepino? ¿Qué es eso? Cuenta. Cuenta. La madre. Pues cuenta pa que me entregan a excusarlo. Yo soy el cosa de Cádiz. Ah, que para que te entre ganas de escucharlo. Claro, cuenta algo, ya lo están excusando. Este cocha que es del Cádiz, este no sabe de música, este lo le gusta es nada más. Los carnavales, a mí me gustan los carnavales y el cachondeo. Y si le gusta disfrazarse. Para el carnaval nada más que me pongo dos gomitas. Venga, cuenta de qué va el disco, para que le entre gana la gente. ¿Que de qué va el disco? Pues de zapatilla, tío. ¿De la zapatilla del deportista o qué? Es que es muy sencillo, tío. Es que zapatilla y ya está. No, no tiene más explicación. ¡Pum! ¡Rápido! ¡Pum! ¡Rápido! Y contundente, claro, ¿no? ¡Tupa! Un colega ayer me dijo, joder, tío, me he puesto el disco para cocinar... Y se acabó el disco y lo tuve que poner otra vez porque no, que ni me enteré casi. Pero yo me lo pongo para el baño y me pasa lo mismo, ¿eh? ¿Cómo? Que yo me lo he puesto para bañarme y me ha pasado lo mismo. Claro, tío, es un suspiro, no te enteras, tío. Va tan rápido y tal que no te enteras. Oye, ¿dónde está el otro David, tío? ¿Cómo, David? ¿Que dónde está tu tocayo? O sea, tío, es que te oigo como... A ti te oigo fatal, macho. Bueno, eso puede, bueno, suele pasar. ¿Que dónde está el otro David? No te entiendo, David, tío. Díselo tú, novio. Davo, ¿que dónde está David? ¿Que dónde está David? Ah, ¿que dónde está David? Pues... A ver si sí le entiende, ¿no, cabrón? A ver si sí. Estaba con el virus ese de los cojones, tío. ¿Y qué tal? ¿Le tapa la boca o qué? ¿Cómo que está? ¿Para qué? Que si le tapó la boca. Andará de runner por ahí. Oye, a ver, tradúceme, tío, porque este... No, David, seguro que andará por ahí corriendo. Seguro que nos está escuchando, cabrón. Sí. Bueno, David, tío, gracias por el ratillo, ¿eh? Voy a entrevistar a estos calados que se han venido. Han cumplido. Eso, este no ha venido. Este no ha venido, cuélgame. Que te den. Venga, yo. Adiós. La próxima vez te veo, David. Bueno, un besito, te quiero mucho. Besito, Davo. Un abrazo. Chao. Saludos, chao. Este novio tuyo, tío. Fatal, ¿eh? Es un RAN 7, tío. Muy mal, ¿eh? Le falta sabrosura caribeña. Yo creo que lo hemos pillado en mal momento, ¿eh? ¿Qué estaría haciendo? Pues. Cocinando. Ah, claro, pues eso pues el hijo. Ah, cocinando ya. Sí. No, pero tienes que cocinar en 10 minutos, que es lo que dura el disco. O sea, tío, porque hacer temas tan rápidos, tío, no entiendo. Un minuto, el tema más rápido, el tema más largo. ¿La zapatilla? ¿Zapatilla que la viste? ¿Porque se llama así? ¿O? No sé si se llama así, tú. Zapatilla es tupa, que no te deja respirar. Esa zapatilla. Sí, sí, no, ¿querés escucharlo? No querés escucharlo, ya te voy a poner un tema. Mira. Oye, pero David, ¿no se lo has puesto aquí al colega o qué? Pues acaba de venir. Me ha cogido en braga, pero que yo te hago. Ah, tiene braga. ¿Tú lo llevaste al baño para que se pusiera la braga o qué? Ya estamos en comunicación, tío. Claro, claro, claro, por supuesto. Ah, qué rollo, tío. Este carajo se quiere pegar con todo. Oye, el tema más largo dura 1:38. Oye, pero es que tiene. O sea, está compuesto de tal manera que es perfecto con 1 minuto y pico. No y el tema más corto dura 1:05. No, he pensado mucho, ahí, Pum, pum, pum, pum. Aquí hemos venido, aquí estamos y aquí se ha acabado. Bueno, vamos a hablar, vamos a escuchar o un tema pum, pum, pum, pum, como tú dices, que se llama Ojos. Que es el segundo tema de ese trabajo llamado Luchamos, Caemos y Nos Levantamos, de Cantoná, de aquí de Madrid. Zapatilla. Mira, escucha lo que es zapatilla, que tú no sabes qué es zapatilla. Es que voy descalzo, a ver. Ah, bueno, por eso. Pues escucha lo que es zapatilla, ven. Ven, te vamos a explicar qué es zapatilla. Te va a dar con la zapatilla en la cara, ¿no? Escucha, venga. Ahí va. Venga, dale. Sonoro. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sur Radio, la 3, www.agorasurradio.org, a través de sevenroadradio.com. Y sonaba un tema llamado Viejos Recuerdos. Lo puse para recordar esos viejos recuerdos de esa banda llamada Dosis de Rabia, donde estos dos señores que tenemos aquí participaban en esa banda. Llegaron, ¿sabes?, recuerdos, ¿no? Estamos aquí con la lagrimilla colgando, tío. Ahora sí que son viejos recuerdos. ¿Te hago los pañuelos o qué? Estamos, mira qué canas tengo, estoy ya... Está acabado, viejo ya, Juan, tío. Acabado, tío. La vida no perdona. No, no pasa en vano. Pero tú, tío, ¿cómo te conservas así? Porque yo tengo porque yo tengo un pacto con... Sigues igual de tiernito, tío. Soy igual que sí, te gusto. Yo te veo igual que la última vez, tío, o sea... Hace más de 8 años, ¿no? Por ahí. Flipas, tío. Mira, cuando vinimos a presentar ese... Ah, ese disco, ¿no? Y sonaba antes el tema balada de Cantona, que es un tema balada llamado Ojos, de ese trabajo nuevo que se llama Luchamos, Caemos y Nos Levantamos. No ha salido este trabajo que acaba de salir la semana pasada, es en versión de momento digital. Sí. ¿Tenés previsto sacarlo en CD o tenés previsto sacarlo en vinilo, por ejemplo? A ver, en principio no. Es decir, porque hoy por hoy el formato físico entendemos que ya no... La gente ya no... Es mucho más accesible el formato digital, yo creo. Y al final es donde lo vamos a escuchar todo. No le digas eso a este carajo, porque este carajo es amante de los vinilos, güey. Está callado, pero no sabe. Sí que es verdad que tenemos otro integrante del grupo, Iñaki, que él sí que se está encargando de hacer sus formatos físicos para él, porque también es muy fanático del formato y... Yo soy de los vinilos. Total. Este es vieja guardia. Que hablando de Iñaki, es el quinto miembro. Correcto. Que tenía que venir, pero que al final le surgió algo y no pudo. Pero Iñaki es de producciones desastrosas. Claro, total, él se dedica a todo el tema técnico. Ese no es el mismo que estaba antes con Tembalas también. Con Dosis. Con Dosis, ¿verdad? Con Tembalas no, con ¿no? Dosis y con Dispersión. Correcto. Ah, con Dispersión, eso. Sí. Eso, él es toda la parte técnica y es muy fetiche de eso. Creo que ha sacado un... Bueno, hecho, se ha hecho para él una cinta o... Cintas, ha hecho formato... Y mini-dix, creo que también. Vaya. Sí. El tema físico, yo creo que... Si, claro, nosotros somos una banda que estamos empezando, por decirlo de alguna manera, que acabamos de salir, qué tal. Si hubiera demandas y gustas y tal, pues a lo mejor no cerramos puertas tampoco, ¿sabes? ¿Y cuándo vas a tocar en directo, tío? Porque banda que no toque directo no es banda. Sí, ya. A menos, los Macarras tampoco tocan mucho. El 10 de junio. Tocamos las pelotas. Bueno, eso ya lo. Era una pregunta que le quería yo hacer a ellos. ¿La de tocar las pelotas? No, de lo de los directos. Ah, ojalá. He estado escuchando que han sacado un disco en el 2020, ¿no? Y ahora. No, pero no eran demos, no eran discos, eran delitos. Bueno, demo, disco, yo lo tengo ahora en música. No lo mismo. No nos hemos estrenado todavía, no hemos tocado en directo. Están vírgenes. Sí, eso es. No hemos tocado en directo. Mira cómo te mira, claro, están vírgenes. Nos tenemos que quitar las telarañas. Llevamos, yo qué sé, 800.000 años sin tocar. Salvo. Uy. Bueno, ¿y cuándo vas a tocar, tío? Salvo Davo, que Davo sí está más engrasado, pero los demás. ¿Pero por qué? Ah, con Dispersión, ¿no? Sí, con Disper y tiene 800 bandas. O sea que. Ah, pero eso no vino, hijo puta. David, te quiero. Y eso, y el concierto que tenemos previsto, el primero, va a ser en la despedida de Alpaca, que es otro grupo amigo nuestro. ¿Eso no son de León? Sí, de León, que lo dejan y el último concierto que dan de despedida y tal. Y nos han invitado a tocar con ellos en León. Entonces, nuestro primer concierto va a ser en León el 10 de mayo. No, el 10 de junio, perdón, en la sala Bourbon de León. ¿Y en Madrid cuándo? Y en Madrid, cuando nos montes tú algo, tío. Algún festival guapo. Cocha. Vete para acá. Te voy a tener que montar yo, venirte tú para acá, tío. Yo te lo monto aquí rápido, también. Ahí nos vamos cuando quieras, ¿eh? Pero. Contacto, ¿sí? Más viejo coche que hay que disfrazarse. Sí. A mí no me importa. Aunque sea llevarte las dos comillas, ave, para la oreja. Yo estoy acostumbrado a disfrazarme. Tengo una criatura de 3 años y estás harto, no hay problema. De jugar, ¿no? Sí, no queda. Mira, yo quería también preguntar otra cosita que ha comentado aquí David antes y no he salido de esa duda. En cuanto al nombre de Cantona, ¿tiene algo que ver con el futbolista, no? ¿De qué viene? A ver, contarlo un poco, hombre. Es una paranoia, o sea, lo que ocurrió con el nombre. Bueno, nos juntamos los colegas, oye, vamos a hacer algo, pum, pum, pum, pan. ¿Cómo nos llamamos? Yo justo en esa época acababa de tener mi hijo, que se llama Eric. Y entonces Davo le surgió la idea, hostia, Eric, como cantoná, antifascista, qué guapo, sí. Como reventó aquel nazi y tal, pum. Molaría tal, todos lo hablamos, venga, sí, pues por homenaje al niño y al rollo antifascista y tal, y Pascual, venga, vos cantoná, hardcore punk, a tomar por culo, vendido. Lo compramos todos y para adelante. Entonces sí pega con la zapatilla, ¿no? Sí. Por eso, zapatilla y pim pam. Y pim pam pum y lo mató, ¿no? Es música muy directa, de transmitir las ideas del tirón, de no andarte con florituras, de aquí estamos, esto es lo que queremos transmitir, esto es lo que somos y ya está. Vaya, en resumen, que no van a con vaina. No, la verdad que por lo que estoy escuchando es un grupo de hardcore punk bastante contundente, rápido, pero que las letras se le escuchan bastante bien, los mensajes que lanzan y eso, ¿sabes? Si no me entiendo nada lo que canta el David. Bueno, pues, mira, yo quiero... Espera. Me dijo David que no nos fuéramos de aquí sin escuchar el tema Colombia. Esparcero, hermano. Son deberes que vengo, los traigo de casa. Como me vaya sin escuchar Colombia... ¿Tú sabes por qué? Ah, bueno, Adriana, porque se llama el tema Colombia. Es marico, entonces qué. El parcerito. Entonces qué parcero, entonces todo bien, hermano. Sí, un tema que habla del conflicto, de algo que sabes, de las, ¿no?, situaciones que se viven allí, de lo que ocurrió hace poco también, de los disturbios que hubieron y tal y demás. Que David también está muy puesto, le encanta ese tema y tal, y el tema es directo y... Bueno, sí, pero vamos a poner dos cosas. Voy a poner... No, espérate, hombre. Bueno, vamos a poner entonces Colombia, venga. Sí, va. Vamos a buscarlo. Colombia, cantoná. Radical Sonoro. Sonoro. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio, la 3W.abrazoradio.org y a través de sevenroradio.com. Y este programa lo podrás escuchar en diferido hoy jueves a las 18:30 del Perú por buque13.com. Mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com desde Ponferrada. Viernes también, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat de Radio Libre de Sabadell. Los sábados 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por soliradio.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. También estamos domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Y este podcast estará disponible en agorazolradio.org. También estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Lo que sonaba eran Tembalas, con ese tema, un temazo de los Tembalas, llamado Escollera, extraído de Te Toca Pagar. Esta banda que tocaba o cantaba el vocalista actual de Cantona, o el vocalista de Cantona, que también tocaba en Tembalas. Y antes estuvimos escuchando el temazo Colombia. Qué temazo, joder. Qué temazo. Y qué realidad la letra, tío. Una realidad. Sí, es lo que hay. Es lo que hay, sí. No, pero hay una realidad. Tremenda. Mira, coche, ¿viste cómo era el zapatilla? Sí, sí. Ya está. En toda la cara, directo. En toda la cara. En toda la jeta. Ni mi madre me la lanzaba mejor, a ver. Bueno, este disco ya está disponible, el disco de Cantona, en su Bandcamp, que ya está, bueno, de hecho es disponible y de descarga gratuita. En YouTube, en Spotify. Spotify está pendiente todavía, pero vamos, que estará en. Va a estar en Spotify próximos también. Próximos días. Eso es. José, me pregunto ahí. ¿Qué? José está. Lo principal es lo primero que encontrar. No, no, no. Bueno, y. Pero Madrid si no se sabe. ¿Tienes ahorita tocar aquí en Madrid? Sí, sí. Sí, la idea es tocar en Madrid, bueno, seguramente después del verano, ¿verdad? Eso es. Ver cómo respondemos este primer bolo y según veamos, tocar aquí en Madrid, vamos. A mí me apetece un montón. Sí, genial, genial. Sí, de hecho ya tenemos alguna cosilla también para Ciudad Real que nos están llamando, así que, pero vamos. Y aquí también, pero la verdad es que nos lo tomamos, o sea, un poco más relajado. No como antes, que éramos, íbamos a todas. Ahora claro, es claro. Cómo nos vamos sintiendo, porque al final y al cabo lo hacemos por placer, porque claro, nos gusta, claro. Por sentirnos bien. Entonces eso vamos despacito, con buena letra y a disfrutar. ¿Cuánto habéis durado para grabar el disco? Porque bueno, tú has dicho que son 10 minutos, como mucho, sí. 11 minutos de música. Pero claro, ¿cuánto habéis durado para hacer el disco? Con la pandemia y todo, yo creo que un par de años en componerlo. Porque este disco se compuso con el anterior guitarra, con Diego. Diego de La Rock, que ha sido quien nos ha masterizado los temas y nos ha ayudado con ese proceso. Muy recomendable, Era Rock. Y después de esos dos años de darle vueltas y vueltas, que también vas quedando poco a poco por el tema de la pandemia y tal, pues hemos tardado eso. Y luego en grabarlo, desde que entró Telmo y tal, pues 4 meses, un poco más, quizá. Sí, yo entré en octubre y bueno, desde entonces empezamos un poco a ensayar. Yo ya me aprendí los temas. Que bueno, me gustaría hacer también una mención especial a Diego, precisamente, que era el anterior guitarrista, que al final, pues a mí en particular me lo ha puesto muy fácil, porque al final yo ha sido entrar, los temas ya estaban hechos, un poco he dejado yo mi pequeña huella. Tu punto, tu claro, tu. En la guitarra, y pero vamos, desde aquí también, pues un saludo para él. Al final tiene gran parte también de su trabajo en este disco. Y bueno, desde entonces hemos empezado a ensayar. Yo ya grabé las guitarras también por mi cuenta en casa. Y bueno, pues poco a poco lo fuimos montando en el local. Y luego el proceso de las voces, pues bueno, sobre todo David y yo sí que nos estuvimos ahí partiendo un poco la cabeza Sí, bueno, partiéndole la cabeza más bien a Iñaki, que era, que es nuestro quinto miembro, que el que nos graba, y el de aquí también, pues un besito para él, que también ha tenido bastante paciencia con nosotros ahí. Y pero bien, o sea, ha sido un proceso, sobre todo ameno, nos lo hemos pasado muy bien, que eso es lo que yo, por lo menos en mi caso particular, que llevaba 7 años sin hacer música, sí que el volver a incorporarme pues un poco al tema, sí que yo me lo he pasado muy bien, y al final pues tenemos aquí el fruto. Y a mí me gusta, son 7 trallazos, José. Siete trallazos, zapatilla, como dicen ellos. Sí. Y bueno, en este disco participó también Monchu, de Dispersión, Miguel, de Nashua. ¿También toca de Miguel? ¿O? Miguel estuvo. Es de Disper, ¿no? Tocó, no, estuvo ¿no? tocando también en. ¿Cómo se llama? De Bruces. En De Bruces. De Bruces, eso. Y también de los Disper. De La Bruja también estaba. De La Bruja nos. Miguel de La Bruja nos hizo la portada y la contraportada. Es excelente el trabajo que hace también. Y bueno, también estuvieron la gente de Smash the COVID, ¿te acuerdas? De la gente de Chumacruz, que también estuvo colaborando. Sí, con ellos estuvimos participando en. Nosotros lo entrevistamos aquí a ellos. Nos hablaron un poquito del proyecto. De los recopilatorios y tal, nosotros colaboramos con ellos también, sí. Mira, vamos a escuchar el tema Democracia de Cantona. A ver cómo suena este tema muy del día, ¿no? La democracia. Hay países que la violan y siguen diciendo que son demócratas. Total. ¡Ay, qué democracia! El tema se llama Democracia y yo se llama Cantona. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos casi la recta final de este episodio de Radical Sonoro con los chicos de Cantona, nuestra recta final. Bueno, antes de seguir con la entrevista, hemos escuchado los temas Democracia y Reconexión de Cantona, y sobre los conciertos, mañana, el sábado 7 de mayo estará el primer mercadillo Punk Obrero con bandas como Complot Soviet, Vomitando, Desperdicios, Mecha Corta y la gente de Impulso Caníbal en la Asociación Músicos Móstoles, que queda en la calle Fragua número 4, que se traerá el sábado. Ahí voy a ir yo a grabar concierto completo, para que lo sepan todas las bandas, ¿vale? Y después en ese mismo sitio, en la Asociación Músicos Móstoles, el día viernes 13 de mayo estarán tocando The Virres Terror, Bandida, De la Bruja y Camino a la Perdición. Esto es un festival que se llama Terror Combat Fest, en la segunda edición. El día viernes 13 de mayo estará Ignoctus y 16 Cuerdas en la Gruta 77. El sábado 14 de mayo estarán tocando Núcleo Terco, Dios Muerte y Estate Alerta con Escombro en la Asociación Músico de Móstoles. El día sábado 14 de mayo, Caos Etílico y De Bruces estarán tocando en la Sala de Independencia. Sábado 14 de mayo también estarán De Nadies y Abismo en la calle, en la sala La Starving. Sábado 14 de mayo en la sala Gruta 77 estarán tocando 13 Bats. Y el viernes 20 de mayo estarán tocando Barrera y Amenaza. Que estarán tocando, bueno, Barreras son con componentes de Orden Mundial, Pena Máxima y tal. Estarán tocando en la sala Trashcan de la calle Cardenal Cineros. Y bueno, para los que les gusta más la cosa dura, Barrilillo nos estará tocando el sábado 21 de mayo junto a Suicide Tennis, Milikellum, Los Pulis, Los Blue Fuse y el Within Center. Y el sábado 28 de mayo estarán tocando en la sala Gruta 77, Transmisión N y Fede Ratas. Bueno, la recta final, hablaba José que eso había que sacar un vinilo, ¿eh, José? Sí, dale, algún concierto, date el micrófono ahí. Que se está comiendo ahí. Hay un toque el 7 de mayo en Nepal Skate Park Alcobendas con las bandas Jeque, Chalupas, Cheat Flits, Tres Cuervos, gente Inteligente y Municía Policial. Ah, coño, sí. Totalmente gratuito. Por allí también me pasaron uno de Delirio Crónico. A ver si lo encuentro. Y a ver, Delirio Crónico. Que bueno, esta banda que va a estar, creo que va a tocar con. Delirio Crónico. Está. Bueno, Delirio Crónico estará tocando el viernes 6 de mayo. O sea, mañana. Móstoles, el Asociación Músico de Móstoles junto a Adrenalina y Macha Muerta. Esta banda Macha Muerta que lo estuvimos entrevistando al principio del programa, que son de Chile y que celebran 25 aniversario, una banda de Scapum. Esto es hoy. Mañana. Hoy están tocando con los Rowlow. Y mañana estarán tocando con Adrenalina y con Delirio Crónico en la Asociación de Músico de Móstoles. Bueno, entonces, vinilo no hay de momento no hay. ¿Cuándo el vinilo? No cerramos las puertas, según. Esa demanda, pregunta es doble fondo. Lo que demande el público. Sí, sí. Habrá que proponérselo a Iñaki. Aquí tienes un comprador seguro, ya es el primero, por lo menos. Vamos para adelante. Pues menos ya, bueno, uno, yo, dos, a lo mejor ahí, tres. Vamos, David, compra un vinilo, hostia. ¿Y dónde lo meto? ¿En el dedo, weón? ¿Qué? Me puse la vuelta y... ¿Tienes ahí un tocadiscos, tío? Ya, pero el tocadiscos es de la radio. No debo particularlo. Y bueno, eso amerita vinilo. Mira, coche, ¿cuándo te vas a llevar a estos chavales allá en Cádiz, tío? Pues me están diciendo que han ido allí a Ciclana, lo que era la Ratonera, que ya eso cerró ya, ¿sabes? Pero a ver si hacemos una trampa para gato, aunque sea, a ver. Pero algo zará, ¿no? Pero hay que llevarse la zapatilla. La zapatilla, mira, buen nombre, mira, ya me han dado ya con el nombre, la zapatilla. Bueno, la recta final, algo que quieran decir de ese proyecto que tienen ustedes en proceso, que querían decir algo. Bueno, recordar los teléfonos, ¿vale? Donde se puede colaborar con nosotros, ¿verdad, Mocha? Uh-huh. Pues bueno, primero el de la página, ¿vale? Que es, esto es para ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Que es el 658-912-684. Ahí yo atiendo ese teléfono personalmente. Y luego tenemos una rifa, como hemos contado antes, 2,50 solamente, tan solo ese poco dinero, para entrar, pues como has dicho, Cocha, antes los discos, vale, camisetas, chapas de muchos grupos punk de aquí, de la península ibérica, ¿vale? Con lo cual, pues nada, es una rifilla que es para mantenernos, para los gastos, ¿vale? Para todo, que hay gastos, evidentemente, ¿no? Y pues es para ellos, solamente decir el teléfono, Cocha, dilo tú. El teléfono. Y recordarle a los que se están conectando ahorita, que no saben de qué están hablando, sobre qué. Muy Cocha. Bien, el teléfono de la rifa es 666-73-2043. Y el proyecto, pues como hemos hablado antes, esto va de la gente pum para la gente pum, ¿sabes? De la gente pum de aquí de España, que donan las cosas solidariamente de Salida del Corazón, para enviárselas en principio, que estamos ayudando a la gente de los grupos pum de Cuba, ¿vale? Los grupos pum, como bien hemos dicho antes, no tienen nada que ver con temas políticos ni historia de nada, ¿sabes? Para que se entere bien claro aquí que todo el mundo. Oye, Cocho, un segundo. Mira, el teléfono tengo a alguien. ¿Hola? Hola. Hola, buenas tardes, señoras y señores. La mayoría de ustedes ya conocen mi historia. Como bien saben, voy a robar a todo el vagón. ¿Qué pasa? Hijo puta. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Muy bien. El señor que tengo al teléfono es el señor David, que es el vocalista de Cantona, que no ha venido porque estaba de running. Es mentira. ¿Cómo? ¿Te estoy de running? No sé, eso me dijo tu novio. Mi novio Juanela, que está ahí. El colombiano. ¿Qué pasa? Espera. Espera, tú... Sí, va a tener varios novios, ¿eh? Espera. Es que hemos llamado al otro David. Y Juan ha dicho que era novio del otro David. Pero vamos a ver. ¿Cómo es la vaina aquí? Aquí, ¿desde cuándo se penaliza el amor? Vamos a hacer un cuarteto. Nos amamos todos, entre todos, no pasa nada. El tío que ha dado que soy de Cádiz, ¿no? Un cuarteto, ¿no? Del tirón, ¿no? David, y el de Cádiz también es guapo, ¿eh? Que si no. Pero sin maricoteo, el de Cádiz. El de Cádiz. Picha. Si has empezado con señoras y señores y señoras, hay pocas. Pero muy pocas señoras. Estamos contentos porque estamos en fiesta de rolos. Puro policía. Sí, puro costeño, pirobo. Oye, David, tremendo disco, tío, de verdad. ¿Os gustó? No. Me tira para si gustó, Bueno, muchas gracias, David, por el apoyo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Por qué coño no has venido, tío? Que estés ahí siempre. Pues no he podido. Ya había quedado el jueves y imposible, macho. Estaba con Iñaki. Y entonces, ¿no puedo venir? No pude. Qué lástima, que para te quería manosear. ¿Eh? Pero, oye, ¿seguís en el aire o qué? No. Sí. Que toda Latinoamérica, España todo el mundo, y demás. No pasa nada. Todos saben que eres gay, da igual. Me están escuchando, y en directo, me además. Todos saben que eres gay, no te preocupes. No, mentira. De Caracas, chamo. El pana David es un amigo de hace muchos años, un carajo que le tengo mucho respeto y mucho admiración y mucho, y le tengo mucho cariño, coño, hay que decir la cosa. Por cierto, he puesto un tema de Tembalas, tío. Ah, sí, señor. ¿Qué piensas de eso, tío? ¿Qué te has puesto? ¿Cuál pusimos? La escollera ese. Dice, pues uno, el número 6. Ah, la escollera. El primero que hemos... Oye, el Telmo le oigo reírse mucho. Yo habéis tomado, ¿eh? No. ¿Qué dices, tío? Estoy tomando, ¿no? Pero, he tomado, estamos, sigo estamos, tomando. ¿Para qué te voy a engañar? Oye, ¿Iñaki fue? No. Está contigo, Iñaki. Es un cabrón. Estaba grabando los cruces. Pero tú no te has dicho que está contigo, tío. ¿Cómo va eso? Nos estás engañando, ¿eh? ¿El qué? Que nos has engañado, porque has dicho que estás con Iñaki. Y ahora dice que Iñaki ha ido. Que vale. Yo voy a estar con Iñaki. Iñaki iba a venir y nos ha dejado tirados. ¿Iñaki y yo o qué? No sé. Malo. No, en serio, David, 7 trallazos, 7 trallazos de zapatillas. Por cierto, coche no sabía que era zapatilla y le hemos enseñado, ¿eh? Oye, sí, esa palabra en Cádiz no la conocía. David, te voy a hacer una pregunta, David. ¿A cuál, David? ¿Sabes lo que era zapatilla? David, Tembalas, Cantona. David, Tembalas, escucha. Oye, David. ¿Qué? David, ¿por qué los temas tan cortos, David? Mira, esa pregunta se la voy a hacer yo, meo. David, mira, que tenéis una norma que si... Mira, yo soy, pues me presento, soy el cosa de los macarras de Cádiz, ¿vale? Como te habrás dado cuenta. No, no, no hace falta no decirlo, ¿no? Aclarar eso, ¿no? Que mira, Quillo no, pisa. Pisa, cojones, pisa. Como quieras. Que mira, que tenéis una regla que si pasa las canciones de más de 2 minutos ya esa canción no vale, no va, ni miráis la letra ni la música, que la tiráis para atrás o cómo va la cosa. Esa es la regla de oro, de hecho 2 minutos es mucho. Mucho, eso ya. 1 minuto y medio. De hecho, es verdad que lo hablamos muchas veces. Yo creo que un concierto, más de 20 minutos, no debería. Tenemos ahí un poco el debate ese. Más de 20 minutos de concierto es demasiado. Hombre, con la. El concierto hay que subir, reventar y luego bajarte y estar. Con los zapatillazos que metéis, más de 20 minutos ya matáis a la gente, a ver. Es como hablar con 8 parrachos, no entiendo una puta mierda. Espera, que te apago. Es que este habla su forma. Yo hablo de otra forma, pero este habla de otra forma. Que con los zapatillazos que metéis, ¿quién coño va a durar más de 20 minutos? Aguantando, se muere antes. No sigue sin escuchar, ¿no? Telmo, tradúcele, tío. Escucha el último, repite. Telmo, traduce. ¿Qué? Repite el último. ¿Me oyes, David? Ahora sí. Ahora me veis a mí, ¿no? Yo creo que tengo el micro bueno yo, ¿eh? Se me lo ha engañado, me han puesto este aquí, no sé. El presentador. Diego, es que parece que estáis... Que parece que estáis 10 o 12 ahí, topedo. No. Bueno, da igual, somos 8. Somos 6, pero es como si fuéramos 10. Ya. Hombre, está por ahí también tu compi, ¿no? No, él no está. ¿Cómo te llamabas? José. Ah, hoy no está. Sí, está aquí escuchando. Coño, y gracias por el disco. Que lo tienes enamorado, dice. Que tenemos que hacer vinilos. Claro. El vinilo. ¿Qué hay que hacer vinilo? El vinilo para pincharlo aquí en Madrid. Que los tenemos vendidos ya. Uno. Coño, ¿cómo pinchas? Que tenés vendido uno. No te emociones. Uno está vendido, seguro. Añádelo, bueno, tenemos dos. A la lista de tareas, David. Ah, sí, no, pero a mí me lo regaláis. No seas jodido. Bueno, David, tío. Justo sacamos el disco y me empieza mi madre. Dice, me encanta la de Colombia. Digo, ¿qué coño? Mamá. Bueno, esa mola, ¿viste? Muchísimo. Pues sí, es buena esa canción, Me estoy imaginando Telecinco, que la tiene puesta todos los días. Y luego la canción de Colombia de fondo. ¡Hijo de puta! ¡Chepinillo! Pero bueno. Bueno, tío, que te quiero mucho, ¿eh? Muchas gracias por el ratillo. Venga, está acabando la entrevista y no hemos puesto todos los temas. A ver si nos vemos por el ¡Cando, lado, huevón! No, 5 años para vernos en el ensanche. No lo digas donde vivimos. Venga, anda. Es un secreto sumarial. ¿A que salís a correr juntos? ¡Que te calles! ¡Que no es prueba tuyo! Gracias, tío. Te quiero mucho. Cuídate. Venga, un abrazo. Anda. Bueno, sí, somos gay. ¿Qué pasa, adiós, coño? Chao. No pasa nada. Viva el amor libre. Bueno, pues recta final. Señores, muchas gracias por venir. Contarnos un poquito, porque nos vamos a despedir con 2 temas que se llaman No molestes y Respeto. Y lo que queráis decir, micrófonos abiertos. Mandar saludos, lo que queráis. La traca final, tío. Claro. Has dejado la traca final. Por supuesto, la zapatilla. Es que el coche no sabe, como no sabe qué zapatilla, hay que darle más zapatilla. ¿Cómo se dice la zapatilla en...? Chancla. Suena como una chancla. Chancla o la babusa. A ver. ¿Cómo? La babusa. La chancla o la babusa. Que te doy con la babusa. Pues esto es pura babusa. Es rápido, contundente, directo. Va directo a tu cerebro. Tus planes. Las ideas están ahí y es lo que hay. Somos 4 colegas, 5 y todo fraternal. Hasta en la radio, somos aquí hermanos. Sí, sí. Eso es. Y para lo más importante. Claro. Y que la gente lo disfrute y vosotros. Sí. Y muchas gracias por invitarnos a tu casa. Siempre. Gracias por venir. O sea, estoy deseando sacar algo para venir aquí a verte. Esto es espectacular. Pero es la única forma cuidado de venir. Cuidado que vayas acá, ¿eh? Si no, no nos vemos. Es que es la única forma que vienen. No, es la única forma que vienen. Esto es coño madre. Entonces, eso es todo. ¿Ya? Telmo. Hola, muchas gracias, tío, después de tanto tiempo, encantado de estar aquí otra vez contigo y nada, pues nos vemos pronto seguro. Eso esperamos, a ver cuando contamos. ¿Y el secreto de la juventud eterna cuál es, tío? Sí, eso no te lo voy a decir. La nevera esa, ¿no? Llena de birra. Por allá, Concha, cuéntanos. ¿Qué? Ya, despedida, despídete. Bueno, ya nos vamos. Venga, la despedida que nos vamos, venga, pues te voy a decir lo único que nos dicho, porque nomás eso es la pregunta del millón, ¿vale? Que ¿y cuál es la del millón? Ahí está, que yo hago más cosas. ¿Estás soltero o no, estás casado? Ahí me voy a callar, no, tengo pareja. No quiero nada contigo, te lo digo directo. Que tengo más proyectos, ¿sabes? Fuera parte del que hemos comentado, Unidos Somos Más. Lo del grupo mío, que ya no hace falta ni mencionarlo, que ya ni, no los quiero ni vender, a ver, que ya el que los quiera escuchar, que lo escuche bien, y el que no, no. Llevo también lo de la página de Tierra del Sur, que hago entrevistas mías personales, donde ahí puedo decir lo que me dé la gana, igual que aquí me has dado tú el espacio libre también de decir lo que me dé la gana. También llevo un festival que se va a hacer en Algeciras, que va a ser físico ese, una vez al año, digamos, y se llama El Estercolero Pum, lo puedes seguir por Facebook, que de momento estamos presentando los conciertos que se están haciendo por Andalucía, pero eso va a ser para el fin de un festival en Algeciras, como he comentado. Y también estoy en otra página que se llama Icaboking, la cual también estoy haciendo entrevistas y demás, y estoy trabajando en esa página. Y esa página es una página de una manager que lleva a los MCD, Matando Gratis, Bestia Parda, Boom, Los Macarras y un par de grupos más que todavía no los conozco ahí personalmente. Cantoná, llévalo. A Cantoná, lo voy a meter ahí, a ver si meten cuello ahí también. Apaí. A la zapatilla, coño. A la zapatilla ahí. Pues nada, pues eso es todo, señores. Pues como tú bien has dicho, para despedirnos, las mejores palabras que hay es: ¡nos vemos en el infierno! Yeah. Pues nada, agradecerte, ¿vale?, la difusión que nos has hecho al Unidos Somos Más, ¿vale? Que es de agradecer y mucho, ¿vale? Y yo solamente decir, pues nada, que como ha dicho el Cocha, ¿vale?, hacemos punk para punks, ¿vale? Y como has dicho tú, yo creo que me quedo con esa frase esta noche, que me parece una frase muy buena, un lema que es nosotros lo que hacemos. Y agradecértelo de verdad, de todo corazón. Un placer. Y bueno, yo agradecerle a la gente que está en sintonía, que es lo más importante, los que nos están escuchando ahí. Y bueno, a seguir escuchando Pum. Aquí lo que decimos y escuchamos es Pum para Pum. Bueno, nosotros lo despedimos. Recuerda que este programa se puede escuchar en diferido hoy jueves 18:30 de Perú por buque13.com, viernes 16 horas de España por rockymurce.com. Viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, sábado 20 horas de España por solirradio.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com, lunes 12 de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Este programa disponible en agorasolradio.org. Estaremos en Spotify y en iVoox. Estamos en Instagram, Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo es radicalsonororadio@gmail.com. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Adiós. Adiós. El próximo jueves en el episodio número 75 de Radical Sonoro. A ver qué es lo que venimos. A ver. Nos despedimos con Cantoná, no molestes y respeto. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias por la sintonía y cuídense. Métele caña ahí. Dale. Ayuda y religiones, rezo y pongo en las manos.